un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Bruto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Ha costado sudor y lágrimas, pero Cyberpunk 2077 ya está a la venta y son muchos los jugadores que lo están disfrutando. O al menos lo están intentando, según donde lo jueguen. No cabe duda de que el juego de CD Projekt se ha convertido en un fenómeno social desde el mismo instante de publicarse. Los primeros datos confirman que ya es rentable y que ha cubierto los gastos de desarrollo y marketing. Más de 8 millones de reservas que se han traducido en un sinfín de comentarios y opiniones en cuanto a los jugadores se han puesto a los mandos. La ambición del proyecto ha sido mayúscula y supone un nuevo techo en la concepción de los mundos abiertos. Sin embargo, las versiones para consolas de pasada generación están mostrando problemas que nos hacen preguntarnos dónde está el límite de lo permisible. ¿Qué línea roja no se debería de cruzar a la hora de lanzar un videojuego? Entiendo las limitaciones técnicas en polígonos, campo de visión o partículas, pero es difícil defender errores que afectan directamente a la experiencia de juego. La enorme cantidad de bugs en todas las plataformas implica una torpeza descomunal en la dirección del proyecto, que viene corroborado además por los continuos retrasos en su producción. Veréis, ¿vale todo con tal de tener el juego en las calles? ¿Se puede valorar un juego por la promesa de lo que será en un futuro y no lo que es en el día de salida? Eso es lo que muchos nos preguntamos. Hoy no sé si seremos capaces de responder esa pregunta. Desde luego tenemos aquí a personas que han estado jugando al juego en distintas plataformas. No sabemos si a lo mejor comparten estas opiniones, pero eso es lo que se puede palpar ahora mismo en las redes. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros una semana más. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues yo no soy uno de ellos y la verdad es que... Desde mi posición, bastante miedito, ¿no? Por las cosas que se leen, sobre todo con las versiones de vieja generación, ¿no? Ya podemos decir, de PlayStation 4 y One, que parece que no han sido las que mejor han salido, ¿no? Que se espera un parche como agua de mayo. Y la verdad es que da miedito meterse, ¿no? Yo ya tenía bastante claro que no iba a caer de salida, que seguramente caerá a lo largo del año que viene, seguramente ya con esos parches. Pero bueno, esperemos que lleguen pronto, que la gente pueda disfrutarlo con las mejores condiciones y que tenga una experiencia de juego formidable, porque yo creo que es lo que se espera de un título que lleva 7 años ya en desarrollo. Totalmente. Y bueno, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cómo se ha portado? Wow, pues sí, Sergio, ha sido un poco convulsa, una montaña rusa, porque hace poco tuvimos, como sabéis, ese directo donde cubrimos los Game Awards, pero es que la semana pasada, que no estuve, tuve un incidente. Adiós. En 10 años que llevo conduciendo, fue la primera vez que pinché una rueda. ¡Hala! Así que... Yo es que, claro, del tema de automoción y eso no entiendo, pero entiendo que cuando se pinche una rueda es porque a lo mejor ha habido alguna piedrecita o algo, que quiero decirte que no se pinche y de repente te quedas tirado en la calle, sino que poco a poco va perdiendo aire, ¿no? Eso es, me avisó el chivato del coche de que estaba perdiendo presión y, bueno, paré donde pude, cerca de una gasolinera, y era un tornillo que lo tenía clavado en la rueda y estaba perdiendo aire, así que me tocó llamar a la grúa, esperar y llamar al trabajo y decir, oye, que hoy voy a llegar un poquito más tarde. Bueno, experiencias que te da la vida, nunca había tenido una en 10 años y, bueno, salió todo bien. Bueno, al final. O sea, menos mal. Bueno, pues mira, una cosa que te llevas ya para el siguiente, esperemos que no haya siguiente, pero... No. Pero ya lo que sabes. Que tarde mucho. Que tarde mucho. Bueno, pues vamos a seguir dándole la bienvenida a los compañeros. Atreides, ¿qué tal? Pues bien, muy bien. La verdad es que esta semana también ha sido eso, muy montaña rusa por el lanzamiento de Cyberpunk, por los Game Awards, pero también ha sido bastante triste porque ha fallecido uno de mis autores favoritos de cómic, Richard Corben, que es uno de los grandes autores del cómic underground americano con Gilbert Shelton y Robert Crumb, y que trascendió de ahí gracias a que empleaba una técnica pictórica espectacular, bueno, dibujo y pictórica mezclada, muy impresionante, metía sexo, metía ironía en mundos de fantasía, ciencia ficción, terror, adaptó algunos clásicos de Edgar Allan Poe, adaptó algunos grandes cuentos de Harlan Ellison, no sé, a mí era un autor que me maravillaba, de Robert Howard, en fin, y ha muerto, eso, pues creo que con 80 años en esta semana, y era solo quería mandar un recuerdo de lo maravilloso que era y que merece mucho la pena que, por lo menos ya que su obra permanece, aprovechar y leer algunas de sus historias. ¿Habrá entrada en tu blog? Sin duda. De hecho, precisamente he recuperado una de sus obras más míticas, que se llamaba Den, que no la había leído. He leído muchas cosas de él, pero justamente esa no. Y eso, pues creo que es un buen momento para coger y leerla. Ya la he leído, la he estado analizando. Es muy pretencioso, pero sí le he estado echando un vistazo un poco en profundidad y viendo un poco más de lo que venía. Y pues haremos una entrada que saldrá, yo creo que para cuando salga este podcast debería estar ya publicada. Perfecto. Yo, fíjate, dentro de lo malo que es que alguien fallezca, creo que lo positivo, lo bueno que nos queda en estos casos es su obra, ¿no? Que no todo el mundo, desgraciadamente, deja algo para el recuerdo o algo donde uno se puede aferrar, y en este caso, pues sí. Sí, y además una cosa buena que tiene es que tenemos toda la historia para ver que ha habido grandes genios durante todo este tiempo que han muerto y se les ha reconocido posteriormente. Al menos él pudo disfrutar en vida de ese reconocimiento. Así que dentro de lo malo, por lo menos fue reconocido y además se ha muerto a una edad más avanzada, que ha podido disfrutarlo. Así que, y tenemos lo que digo, su obra, que es lo más importante al final. Totalmente. Fíjate, ha sido una semana en ese sentido un poco negra, porque estaba yo recordando que también ha fallecido el autor de la historia original en la que se basa Dead of Light, que bueno, es una serie que está en Netflix sobre Final Fantasy XIV, de cómo un padre y un hijo encuentran en el videojuego un nexo en común y vuelven a retomar la relación del pasado, ¿no? Y desgraciadamente, pues el padre ha fallecido de un cáncer. Pero bueno. Sí, lo leí otro día. La verdad es que esa historia es muy bonita. No la he visto todavía. Me enteré, de hecho, a raíz de su fallecimiento, de toda la historia, cómo les había servido para unirle a ese juego. Hija, pues mira, eso es una de las cosas más bonitas que tienen los videojuegos, el que pueden unir a generaciones distintas y disfrutarlo juntos y demás. Y cada vez que, pues eso, juego con mis sobrinos o algo así, quiero decir, sin ninguna parte de tragedia por detrás, sino solamente el poder disfrutar y estar jugando normalmente a juegos de Nintendo, que es lo que más les suele gustar, pues la verdad es que es una gozada, quiero decir, es algo completamente distinto a lo que es habitual de coger y meterte en otros mundos e intentar una historia, a vivir una historia, a coger y simplemente compartir con alguien esas experiencias, que cambia completamente. No sé, es mola mucho, la es verdad. Es precioso, sin duda. Y la serie, ya digo, la recomiendo, es una comedia muy entrañable, muy blanca, se ve en poco tiempo, está en Netflix, Dead of Light, el padre de luz, ¿no? Y está muy bien. Vamos a seguir porque también nos acompaña hoy para hablar de los Game Awards y demás cositas, Sofía. Bienvenida. Hola, pues nada, genial. Una semana muy buena, la verdad, en todos los aspectos y tenía muchísimas ganas de jugar a Cyberpunk 2077, que me resulta raro decir el 2077, no sé por qué. En plan, lo llamo Cyberpunk a secas, no sé por qué, pero bueno, en mi cabeza es así. Y nada, también los Game Awards ha estado muy, muy interesante. Es un formato distinto, ¿no? Con el tema del COVID, también se ha notado en esta gala. Y bueno, también habrá que hablar sobre los premios porque, joder, al final The Last of Us 2, pues parece ser que se ha llevado la gran parte de los premios y aunque yo no era muy partidaria de The Last of Us, pero me alegro un montón también de que se premien alternativas tan buenas, ¿no? Juegos tan valientes como este, porque sí que sorprendió muchísimo a todos los jugadores y que no se puede pensar en 2020 sin pensar The Last of Us 2, claro. Sí, luego lo vamos a ver. Fíjate, has mencionado el caso de Cyberpunk y yo tengo aquí siempre un dilema, sobre todo en mi caso, que me toca presentar y decir muchos nombres en inglés y hacemos el Spanglish. porque decimos Cyberpunk 2077. Que a lo mejor tendríamos que decir Cyberpunk 2077, ¿no? O 2077. Claro. ¿Sí? 2077 sería el nombre largo y 2077 sería el cortito. Que si me oye Jade, que es mi profesora de speaking todas las semanas, me mata. Así que sí. Es muy difícil esto. Nosotros lo hacemos siempre a media, ¿no? El Google, pues igual. Oye, y tiene algo bueno hacerlo así, porque al fin y al cabo el juego tiene una mezcla de idiomas, aunque sea todo en castellano, son mezclas de acentos y demás que... Queda mucho más integrado decirlo de esta manera que decirlo bien en inglés. El japonés se utiliza mucho dentro de la estética del juego y también a la hora de oírlo, ¿no? Por las calles. Y yo creo que pega muchísimo esa estética asiática futurista, que yo creo que siempre en mi cabeza ha sido como que Japón vive 20 años siempre por delante de nosotros, ¿no? Porque es como en el transporte público, en algunas cosas. Claro. Teniendo en cuenta la línea estética, ¿no? Sí. En plan de que ves esos países y dices, joder, madre mía, el tema de cómo están las calles hechas, transporte, la ropa, incluso las modas que se ponen en Japón, ¿no? Pues es como siempre me ha llamado mucha atención desde muy joven y yo creo que hay un acierto ahí el integrarlo también dentro de Cyberpunk. Sí, pero es verdad que todos, yo el primero, a veces idealizamos en exceso Japón y a nivel de sociedad, bueno, como todas, que España tiene también lo suyo, pero que no hay que tampoco invisibilizar ni negar que, bueno, que cada sociedad tiene sus cosas, eso es así. Y bueno, que yo soy Sergio, yo también estoy muy contento, no por Cyberpunk, sino por otro nombre también en inglés, por el último episodio de Saturday Night Live, porque ha estado Timothy Chalamet y me he hartado de reír esta mañana con los sketch que ha hecho. Hay uno cantando... ¡Ay, Dios mío, no me digas qué eso! ¡Qué cosa más bonita! Todo, él cantando y todo. ¡Qué guapo es! Así que genial. Sí. Y luego también, fijaos, el otro día me regalaron una caja de bombones, que no es una cosa que ocurra todos los días, ni muchísimo menos, y era una caja de bombones... No hay nada afectivo. El caso es que era una caja de bombones Lindor. Aquí no nos patrocina ninguna marca de bombones, lo podemos decir claramente. Y yo nunca los había probado. Yo no sé vosotros cuáles os gustan más. Yo soy muy de Ferrero Rocher, la verdad. Estos están buenos, es como un huevo Kinder, pero... Los Lindor los he probado porque son estos rojos, ¿no? Que son como caramelitos, digamos. Sí. Así redonditos. No están mal, pero no sé, yo era muy de Suchar. Yo es que voy a lo que es el turrón. Pero sí. Bueno, lo que viene siendo los bombones en Ferrero Rocher, yo creo que son imparables, ya invencibles. Total. Uy, son invencibles. A mí es que soy muy fan del chocolate belga y me gustan más o los Leónidas o los Godiva. Wow, yo es que eso ni lo he escuchado nunca, Leónidas. Wow. ¿Ni Leónidas ni Godiva? Pues, ¿qué va? Son impresionantes, de verdad. Cuando he ido a Bruselas, terminabas trayendo cajas para todo el mundo y no son precisamente baratos, pero es que es un chocolate buenísimo. Los encuentras también aquí, quiero decir, en el Corte Inglés y cosas de esas también los tienen. Bueno, pues ahí está. Ahora vamos a hablar de videojuegos, pero bueno, si alguien nos escucha, que para mí, para conquistarme, no hace falta una caja de bombones, Yo tengo una pregunta, Sergio. Sí. ¿Este año ha caído ya el calendario de Adviento? No, porque estoy esperando a llegar a Algeciras. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que como yo voy a llegar el 16, voy a tener que comerme 16 chocolatinas de golpe. ¡De golpe! ¡Como diabético! Pero bueno, no sé, son las tradiciones que hay que conservar en cada casa, o sea que eso es así. Bueno, pues venga, vamos a hablar de videojuegos, vamos a contar en el sumario todos los contenidos que traemos en el programa de hoy. Más se ha celebrado la gala de premios más importante de la industria del videojuego, los Game Awards. Y el evento, claro, ha dejado una lista de títulos premiados que vamos a repasar junto a la controversia que han podido generar. Pero además, el formato desde hace años, ya lo sabéis, también se ha convertido en un escaparate para el anuncio de nuevos proyectos por parte de las compañías. ¿Ha habido sorpresas que reseñar? Además, hemos podido jugar a las primeras horas de Cyberpunk 2077 y os contamos qué nos está pareciendo el mundo creado por CD Projekt. ¿Es un punto de inflexión en la forma de concebir los mundos abiertos? ¿Son tan graves los bugs como señalan algunos jugadores? Son preguntas que a ver si por parte de Atreides y Sofía nos pueden resolver, pero quédate con nosotros porque vuelve Marta García para cerrar la sección de narrativa y todo lo que ha dado de sí en esta temporada. Ya lo sabéis, todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, gala de los Game Awards, había muchas expectativas de cómo iba a ser en un año tan complicado como este, con la pandemia de por medio, con un formato que se tenía que emitir, por tanto, en otras circunstancias, tres platós, tres localizaciones situadas en distintos puntos del mapa geográfico. Y también muchas ganas de saber, pues no solamente los premiados, sino los anuncios. Hay que recordar, todo esto se produjo a la 1:00 a.m. Aquí tenemos a dos valientes, nos falta también Juanjo, que lo estuvisteis cubriendo en el Twitch del Batallón Pluto, que lo visteis y que me gustaría empezar con vosotros. ¿Cómo lo sentisteis a nivel general? Si la sensación ha sido positiva, negativa, si se hizo largo, si bostezasteis o no. Pues creo que tengo la misma sensación que cuando acabamos la gala y un poco expresamos de manera muy rápida porque teníamos ganas todos de irnos ya a la cama. Desde luego. ¿Qué nos pareció el evento? Sigo pensando que empezó bastante fuerte, los anuncios del primer tramo fueron bastante grandes y luego como que se fue desinflando, ¿no? Seguía viendo ahí latente cierta esperanza de que se enseñasen, yo qué sé, el del ring, alguna cosa bastante tocha. Pero los anuncios que fueron llegando, evidentemente hubo algo, otros que fueron bastante buenos, pero creo que fue una gala que fue de más a menos, en mi opinión. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Es lo que dijimos un poco en el momento, pero también es verdad que en términos generales fue una gala bastante entretenida. Los premios tienen todo el aspecto de que Geoff Keighley y compañía les importan un pito, que es una excusa. Y lo cierto es que, independientemente de eso, tuvieron muchos anuncios, estuvo muy entretenida. No nos dormimos en la gala. Yo reconozco que al final un par de bostezos tapados sí que tuve, porque ya es que ¿a qué hora terminamos, Aitor? Sobre las 4:00 p.m, ¿no? Eran casi las 4, sí, sí. Y recuerdo una de las últimas World Premiere que fue en plan, esta World Premiere ha sido gratuita completamente. Sí, es verdad. Aún así, creo que me gustó más que la del año pasado, sinceramente. Ajá, un poquito, fíjate. Tampoco mucha diferencia. Pero... Yo sí que luego he estado viendo un poquito de la cobertura que hicisteis para enterarme, porque yo madrugaba. Y a mí me llama la atención, y quiero decirlo públicamente, ¿por qué, Aitor, no te pusiste la corbata? ¿Qué palpito tenías tú de que aquello no iba a ir a más? ¿Te soy sincero completamente? Sí. Porque no me pegaba con el outfit en ese día. Ahí está. Ir con la capucha y con la corbata no pegaba nada. O sea, ante todo, dignidad. Bueno, pero en cierta forma tuvo su sentido no llevar corbata, visto lo visto, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Así que, no sé, Sofía, creo que tú, igual que yo, lo vimos posteriormente. Claro, el no verlo a la 1:00 a.m. también influye en la percepción. Claro, yo a las 11:30 sí que estaba como pendiente pensando que iba a salir a las 11:30, pero cuando me quedé a la 1:00 dije, igual me pasó como a ti, que tenía que madrugar al día siguiente. Digo, imposible de verlo porque además son galas muy largas, o sea, 2:30, 3:00, por ahí puede ir, ¿no? Entonces digo, mira, lo voy a ver al día siguiente. Este año lo he notado como con más, mi percepción, mi expectativa estaba más desinflada respecto a otros años, porque también el hecho de que no, a pesar de que, claro, todo esto ahora se hablará, ¿no? De que pudieron adaptar las actuaciones y pudieron adaptar ciertas cosas al formato digital, es como que tiene un plus el verlo en un escenario ahí en Los Ángeles, en la primera línea, ¿no? ¿Os acordáis del año pasado? Estaba, por ejemplo, Norman Reedus, Kojima, Miyazaki, no sé, creo que todo eso, si se compara de un año a otro, pierde mucho, ¿no? Esta gala, pero tampoco hay que darlo todo por perdido, porque también los juegos que ha habido este año son buenísimos, y el hecho de que se tengan que competir entre ellos y ver cuál de ellos es el mejor también le da siempre interés, además de los anuncios, que por supuesto ahí estaba siempre la cosa de ver Bayonetta 3, ¿no? Por ejemplo, que también se hablaba mucho y tal. Pero bueno, poquito a poco, o sea, este año ha sido diferente en todo, también en lo que Magor, claro. Fíjate. ¿Los invitados no te han gustado entonces? Es decir, Todd Holland, Bill Larson, Gal Gadot, Keanu Reeves, el propio director de Tenet. Exacto, pasa que es como la sensación de la primera fila, ¿no? Digamos, de esta competencia que hubo el año pasado entre el Sekiro y el tema de Death Stranding, tenía como más morbo, no sé, por así decirlo, como que eran dos personalidades muy fuertes que no se hayan visto, yo creo que nunca así tan juntas, de esta manera, a claro. Este nivel, ¿no? Porque y también... ya. Que el propio COVID, o sea, la manera en la que se ha grabado, que en mi opinión han salvado bastante bien los muebles, no deja de ser algo frío, ¿no? Es igual como tú dices, tener la sala de butacas y ver a los grandes nombres pendientes. Aquí no ha podido ser, pero si yo lo comparo con lo que hizo el propio Geoff Keighley en verano, que era un plató muy pequeñito, que yo creo que sí que, ya digo, ha quedado bastante resultón. Yo no he notado en exceso la falta de un público, pero claro. Siempre está esa limitación, eso es evidente. Y el outfit, por favor, antes de nada, el outfit del señor Geoff Keighley con ese traje y las zapatillas. Nadie ha visto el traje por culpa de las zapatillas, estoy seguro. Totalmente. Si te fijabas, sí. Te enfocaban más luz a las zapatillas que al resto del cuerpo. No sé si había algún tipo de patrocinio o por qué llevaba esas zapatillas. Pero bueno. No lo sé. Sé que luego, después de la gala, tuiteó una foto con las zapas. O sea que no sé muy bien. Causó bastante interés por lo que puede verse. Pues sí, pero bueno, si os parece, como yo creo que hay dos formas de encarar esta gala, que es por la parte de los premiados, que ha traído mucha polémica, porque hay personas que tenían muchas ganas de a ver quién gana, y luego ha resultado ganador X juego y han dicho, bah, estos premios no valen nada. Y creo que también hay que ser un poquito, hay que tener la compostura en una situación y en otra. Y luego Sergio, si me permites, antes de meternos en eso, también quería resaltar una cosa respecto al año pasado, que yo recuerdo que no te hizo especial gracia cómo subían, ¿no?, a agradecer a los discursos. Eso, los discursos demasiado pobres, ¿no?, demasiado poco sentimentales, ¿no? Muy impostados, ¿no? Como que tenían que agradecerlo, pues sí, a lo de siempre. Muchas gracias a fulano, mengano, pero no había emoción, ¿verdad? Eso es. Y pues... desde casa, además, muchas cosas en plan videoconferencia, por ejemplo, el del Abby, ¿no? El tema de la chica que ganó y tal. No sé, como que yo lo vi y dije, jo, qué pena que no pueda tener la oportunidad de estar en el escenario, hablar, verse un poco la emoción de la cara y todo eso, que todo se pierde mucho con la calidad de vídeo. ¿No? O Bry Larson, ¿no? También la vi que estaba también como muy pixelada, muy baja, ¿no? Como decían, ojo, la resolución que tiene es súper baja. Es como mi profesora. Sí, lo comentamos. Sí, sí. Dijimos, joder, pues con la pasta que gana, ¿por qué no tiene una cámara un poco mejor? Una Logitech aquí de estas buenas. No te creas, Logitech están agotadas, tendrá que ser otra. Pero alguna. Pues lo que a mí me llamó mucho la atención fue que vi comportamientos muy dispares, ¿no? Estáis hablando de Laura Bailen, que interpreta a Abby, que la vi súper emocionada, entiendo, por todo lo que tuvo que pasar después del juego, en redes sociales y tal. Y luego, por otro lado, o los de Among Us, por ejemplo, que también, vamos, estaban súper emocionados de que su juego se llevase un premio. Pero luego, por ejemplo, veías tanto a Christopher Nolan entregando el premio Juego del Año de una manera tan sosa y a Neil Druckmann recibiéndolo también de manera tan sosa que digo, no puede ser. ¿Qué está pasando aquí? A ver, al que lo entrega, yo puedo entender que le da igual. Porque, y sobre todo un señor que viene del mundo del cine, porque dice, bueno, yo estoy aquí porque me han pagado y yo doy el premio de lo que tú quieras. Pero yo no sé, claro, esto habría que enterarse entre bastidores, si ellos saben ya de antemano, en algunos premios, el nombre del ganador, porque, por ejemplo, otro caso, el de Sean Murray, cuando ganó el de No Man's Sky, yo esperaba más emoción y era como, jajaja, muchas gracias por el premio. No sé. Y no sé si es porque ya lo sabía y por tanto el impacto se había perdido o porque no le interesan los premios, que eso también puede ser, ¿eh? No, o lo que hemos dicho, esto es lo del COVID, la frialdad, el coger y que no tengas la sensación de recibir nada realmente, sino que te lo dicen, has ganado y no tienes nada físicamente, no notas nada, no notas el público mirando, diciendo, ah, ha ganado, ni nada parecido, yo que sé, a lo mejor esa frialdad también... Es eso, y luego si has visto la gala ves que realmente los premios son realmente el preámbulo de los anuncios, entonces tampoco son los premios en los que ayude, solo ellos, sin todo lo demás, a sentirte el rey del mundo y decir, joder, es que soy maravilloso, decir, no me lo merezco, o todas estas las variedades que hay entre un punto y el otro, que suelen darse en estos casos. Y, hombre, yo a Neil Druckmann sí lo vi un poquito más emocionado, pero también, como iban por el séptimo premio, a lo mejor lo llevaba con más tranquilidad. ¿No? Otra vez toca subir, vaya. Claro, pero también es verdad que depende de la persona. Todos tenemos en mente la imagen de Cory Balrog, ¿no? Cuando subió a recogerlo, llorando, todo lo que había supuesto. Eso es lo que yo creo que al final a nosotros, como público al otro lado, nos emociona. Lo que hace que una gala de premios traspase la pantalla y no sea tan frívolo. Porque eso pasa en los Goya, en los Oscar. A nosotros nos gusta ver discursos empoderantes, emotivos, y que no se note que son, pues eso, como cartón piedra. ¿Sabes, Sergio? Hay una forma de cambiar todo esto y es dar un premio al mejor discurso o al que mejor recoge el premio. No, más premios no, que ya hay muchos. Sí, pero a lo mejor les motivaba un poco a hacerlo un poquito bien, porque la chica que hacía de Abby, yo creo que francamente es eso, lo que decía antes Tony, estaba súper emocionada y a mí me emocionó un poco, sabiendo toda la historia que había detrás y lo que había pasado, joder, pues la verdad es que emocionaba un poquito. Perdón, Tony, Aitor. Cabeza. No, esto no ha pasado. Esto no ha pasado nunca. Bueno, pues si os parece, como todos damos por hecho que, hombre, los premios están bien, pero eran una vía de acceso a ver anuncios nuevos, vamos a hablar primero de los anuncios. Porque, claro, yo al día siguiente me levanto a las 6 de la mañana, me meto en Twitter, veo un montón de capturas de Sephiroth, porque resulta que es el nuevo luchador que llega a Smash Bros. Ultimate, siguiendo la tradición que tiene Nintendo de aprovechar esta gala de premios para anunciar un personaje. Y este es el tercero de este nuevo pase de temporada. Teníamos a Steve de Minecraft, a Ming Ming de ARMS, y ahora llega este. Había, parece ser, y esto Aitor lo sabe muchísimo mejor que yo, como cierta porra o cierta sensación de que iba a ser un personaje de Fortnite, pero yo creo que eso era simplemente por querer replicar el modelo de venimos de Minecraft, pues ahora Fortnite, pero no sé si había una pista real. Bueno, realmente había señales falsas, porque al final ha resultado que no era así, pero se intuía con todo esto de que metieron a Kratos, iban a meter al jefe maestro, ¿no? Que parecía que iban a coger un personaje emblemático de Sony, de Microsoft, y el de Nintendo podría haber sido Samus, ¿no? Y en esa especie de colaboración también entraría que un personaje de Fortnite entrase en Smash. No ha sido así, tenemos a Sephiroth, al Sephiroth. A mí me encanta, creo que no estaba en las porras de nadie, pero de nadie. Me parece merecidísimo que entre uno de los villanos ya no solo más icónicos de Final Fantasy, yo creo que de la industria del videojuego, que comparta plantel con Bowser, con Ganondorf, que también creo que están en ese pedestal. Y un tráiler espectacular, de los mejores que yo recuerdo que haya hecho el equipo de Sakurai. Vamos, que me lo está repitiendo en bucle todo el fin de semana de lo brutal que es sonando el tema, ¿no? De Sephiroth, de Advent Children, brutalísimo. La pena que ahora mirando un poco, haciendo un poco de análisis frío, digo, si tenemos a Sephiroth, creo que las opciones de Sora se han reducido casi al cero, ¿no? Porque creo que es complicado ya que Square añada otro personaje más al plantel. Es verdad, pero bueno, tampoco podemos ser tan ambiciosos, es que queremos, lo queremos todo. También hay mucha gente quejándose, es que es otro espadachín. Bueno, ¿y Sora qué es? Te quiero decir, totalmente. En ese sentido, invalida un poco esa opinión. Yo sí que me parece como maniobra de marketing muy inteligente, porque por un lado tenemos a Sony, que tiene esa exclusividad temporal de Final Fantasy VII Remake, y eso quiera que no, es que es un juego icónico que arrastra un montón, no solamente a nivel de premios, como hemos visto, sino de público, de crítica y todo. Luego tenemos a Microsoft que dice, nosotros no tenemos el remake, pero ¿qué vamos a hacer? Pues te damos en el Game Pass toda la saga. Vale, perfecto. ¿Y Nintendo qué hace? Pues te vamos a poner a Sephiroth, que es un personaje mítico en Smash Bros. Previo pago. Totalmente. Y me parece, bueno, pues una manera también inteligente de la misma IP, cada uno llevarla de la manera que puede. Eso es, sí. Hombre, en Nintendo es verdad que también tienes el 7, el 8, el 9, ¿no? También en digital, sí. También previo pago. Y yo que aquí quería ver un poco el ánimo de los que visteis el tráiler. Si no lo pasasteis un poquito mal en la escena, para mí es la escena del tráiler, del pobre Mario. Yo tengo que reconocer que se me encogió el corazón durante unos segundos cuando vi esa escena tan icónica de Advent Children, ¿eh? Totalmente. Yo estaba temblando porque, por un lado, me emocionó muchísimo porque es que la escena la han replicado, pero vamos, tal cual. Y luego cuando se ve que solamente está tirando de un tirante... Y no solamente eso, sino porque luego la cámara se acerca, vemos el enfrentamiento entre Cloud y Sephiroth y tú ya te olvidas de Mario. Realmente no sabes que es que Mario sigue colgado del pincho, ¿no? Y luego cuando sale volando digo, madre mía, el pobre Mario, que aquí es como una muñeca de trapo. Totalmente. Sí, que eso, que para lo que se ha quedado Mario al final, en plan de que ya no se acuerdan que se mete ahí Sephiroth y ya dicen, ¿Mario quién? O sea, Mario who. Totalmente, bueno, le salvó la vida a Mario, ¿eh? Eso ya es canon. No conozco mucho Final Fantasy, pero yo me acuerdo del concierto este que hubo que Madrid y tal, y el tema de Sephiroth era el que más se cantaba, Sephiroth, o sea, toda la gente cantando al mismo tiempo, y se me quedó el nombre aquí marcado, porque es una cosa como imposible de olvidarse y tiene mucho carisma, con lo cual me alegro de que lo hayan metido dentro del Smash. Y aunque sea una espada, yo creo que el tema de esa katana tan súper larga que tiene, yo creo que puede tener un moveset bastante interesante, ¿no? Con un alcance de la leche. Así que a ver qué vemos el próximo 17, que es el día que van a presentarlo en Sociedad. Pues no, solo iba a decir que además, como suele pasar con los personajes que añaden, el vídeo es una pasada, el tráiler. O sea, independientemente de todo. Es que realmente la forma de presentarlo, todo está cuidadísimo y con momentos muy icónicos. Y llevan haciendo esto, pues, con todos los personajes. Oh, yo recuerdo bien que cuando presentaron Banjo casi saltan las lágrimas, o sea que... Es verdad, sí. Pero bueno, fue otro cantar. Yo solamente por concluir este bloque, porque tenemos que seguir hablando de otros anuncios, lo decía por WhatsApp, yo no me he comprado nunca ningún personaje de Smash, me he quedado con el plantel que trae por defecto. Y este es el único que de momento me planteo comprar, porque además, cuando salió el juego, que decíamos, hay que ver que del mundo Final Fantasy está Cloud, pero apenas el escenario, dos canciones, y nada, sí. ¿No? Y claro, a lo mejor es porque tenían esto en mente o no, pero bueno. No lo sé, pero bueno, espero que me añadan bastantes más canciones y, por supuesto, el Amiibo, no sé si también caerá, ¿no, Sergio? Hombre, por favor, eso yo creo que saldrá cuando salga la segunda parte del remake. Viendo los tiempos que siguen será así. Pero bueno, vamos a seguir hablando porque vi también un anuncio muy interesante, un montón de zombies, y es que el estudio responsable de Left 4 Dead, Turtle Rock, ha anunciado su nuevo juego de zombies, Back 4 Blood. Se trata de un título de acción cooperativo centrado en matar zombies con amigos. Bueno, estoy leyendo la nota que tengo aquí delante, yo creo que no es del estudio responsable de Left 4 Dead, ¿no? Porque se supone que es Valve. No. Yo me he leído la historia. Resulta que Turtle Rock era una desarrolladora que compró Valve en su momento. Ajá, vale. Y eso en el año 2009 cogieron y se refundaron de nuevo como Turtle Rock y fueron por su lado. Hicieron Evolve, ¿no? Creo, esta gente. Sí, exacto. En 2015 hicieron Evolve. Pero lo que hicieron además para los Left 4 Dead fueron decir, no, es verdad que es de Valve, pero nosotros hemos hecho prácticamente todo y hemos participado muchísimo. No queremos quitar mérito a Valve, pero es Turtle Rock quien está detrás. Y es lo que contaron. Lo que pasa es que debe ser que Valve es quien tiene los derechos de la licencia, porque si no, no entiendo muy bien por qué no llamarlo Left 4 Dead 3. En vez de pasar a una nueva franquicia que no tiene ya los fans, y tienes que decir, el estudio que hizo Left 4 Dead se dedica a hacer esto, el Back 4 Blood. Sí, porque lo que hemos visto en pantalla realmente es lo que uno espera de un Left 4 Dead, solo que mejorando un poco los gráficos. El problema es que a lo mejor está ya un poco copado este género, esta acción cooperativa de matar zombies. Tuvimos el año pasado o el anterior World War Z, que yo lo he disfrutado y me encanta. Hace muy poco, el propio Left 4 Dead 2 ha recibido como su última gran actualización gratuita. Y bueno, es lo que es, ¿no? Creo que tampoco podemos rascar mucho más. Sí, yo le vi a lo mejor un gameplay un poco más lento, ¿no? Que Left 4 Dead. El movimiento y tal me pareció un poquito más pausado. Pero es verdad que hasta el nombre prácticamente es un calco, ¿no? Sí, el 4 en medio, ¿no? Que... No, eso está muy claro para que la gente caiga que es Left 4 Dead. De hecho, marketing. No nos costó nada llegar a esa conclusión. pero a mí lo que me gustó, y creo que fue Juanjo quien lo destacó, o tú, Aitor, fue lo del bicho ese que sale de una especie de volcán o algo así, que es inmenso. Sí, los bichos grandes, ¿no? Sí, no tenía mala pinta, puede dar bastante juego. No sé, tiene pinta de ser muy divertido, la verdad. Sí, porque, a ver, el molde de estos juegos siempre es el mismo. Ir del punto A al punto B con tus amigos, y luego hay diferentes tipos de zombies para hacerte la vida un poco más difícil. Y ya está, y es eso. Luego también hemos visto, y esto ya me parece un poquito más interesante por el nombre, por lo que implica rescatar la marca Perfect Dark, porque ha sido Microsoft la encargada de anunciar esta nueva entrega que está siendo desarrollada por el estudio The Initiative. Sabemos que es un juego de ciencia ficción ambientado en un futuro distópico donde parece que ha habido un gran desastre ecológico. Poco más, pero me parece interesante de cara a esta nueva generación rescatar Perfect Dark con Microsoft de fondo y The Initiative. A mí es lo que más me ha emocionado de todo el evento, la verdad. Porque tenía, desde hace tiempo, creo que cada vez que salía algo de Microsoft decía, bueno, ¿y qué está haciendo Initiative? Porque al fin y al cabo tenían a gente buenísima trabajando, pero no soltaban prenda de nada de lo que estaban haciendo. Y que sea Perfect Dark, pues oye, un FPS de ciencia ficción, pues mira, a mí me suena muy bien. Ha habido declaraciones de, a ver, ¿cómo se llama? Dan Neuburger, que el Dan Neuburger este es el director, el codirector de Tomb Raider, del reboot, y el director de Tomb Raider, de Rise of the Tomb Raider. O sea, que de esto de hacer juegos buenos no tiene algo de idea. Y es el que dirige también este juego, así que a mí eso me ayuda. Pero además dice que el que sea un agente secreto, que lo van a sacar mucho partido para no hacerlo como un FPS al uso, sino que tenga más mecánicas y tenga una parte más de historia. Dice que van a meter en esa idea de que sea agente secreto gran parte de la diversidad que va a tener el juego con mecánicas distintas. No sé, veremos. Revolucionario, como habían dicho, pues no parecía por lo que vimos, pero que tenía una muy buena pinta, sí, a ver qué tal le sale. No, de hecho, es que además, no solamente, como tú comentabas, hay gente de lo de los Tomb Raider, estos últimos de los remakes, sino que también está gente de World of War, el productor del último World of War, está también gente de Rockstar Games, o sea, es como que se ha juntado un montón de gente de diferentes estudios y desarrolladoras para hacer este juego, que la verdad que se tenía muchísimas ganas de ver qué hacían realmente de Initiative dentro de esto Xbox, ¿no? Que se llaman ahora mismo, espera, lo tengo aquí, Xbox Game Studios, ¿no? Que es como al final estos nuevos estudios que están bajo el sello de Microsoft, y que también hay que tener en cuenta que es una propiedad intelectual que viene de Nintendo 64, que fue publicada y desarrollada por Rare, o sea, que en esa época fueron los creadores del GoldenEye y como que se consideraba un poco el hermano, ¿no? Digamos, del GoldenEye, pero desde otra perspectiva. Y es verdad que el tráiler era súper mareante, o sea, con un dron ahí como entrando por todos los lados, ¿no? En una ciudad así como en medio en guerra, ¿no? También, como has dicho tú, con un desastre ecológico de por medio. Y la verdad... Sí, dime. Y tal. Sí. ¿No? Lo de la ambientación no lo sé en concreto qué ciudad están representando o país. Hombre, pero... hay dos pirámides. Podría ser el Cairo. Claro, puede ser Cairo. Egipto es, o sea, eso está claro. Sí, pero sí es verdad que a mí me gustó mucho porque lo vi muy nueva generación, ¿sabes? Que al final también hace falta... me gusta, ¿no? Cuando se adapta una saga que se conoce hace un montón de tiempo a la nueva generación y no es como más de lo mismo, sino que se ve, como habéis dicho, nuevas mecánicas, y yo creo que va a estar muy bien de cara a... Tirando un poco de hemeroteca, viendo lo que dijeron en agosto de este año, incluso lo describían como un proyecto ya no triple A, sino cuádruple A, o sea, 4A. Sí, hombre, está muy aspecto, bien, ¿eh? El aspecto a mí me cuadra, ¿eh? Quiero decir, lo que decía de la ambientación. Normalmente la mayoría de estos juegos se ambientan en ciudades muy tecnológicas y todo eso. Y esta tiene su tecnología, pero si os fijáis en el tráiler, todo por lo que va pasando son jardines verticales en los edificios. Incluso dentro de los propios edificios hay un montón de vegetación integrado en todo esto. Además, cuando pasa por las calles a mí me recordaban, en mi ignorancia, las favelas de Río que había visto en el Call of Duty, que es todo lo que he visto de las favelas de Río. Y no son favelas de Río, pero sí que parecen calles de una ciudad árabe. Entonces, pues está bien el que vayan cogiendo y cambiando cosas y sea un poco distinto a lo que te encuentras normalmente en un juego de ciencia ficción, post-desastre nuclear, climático, biológico o lo que sea. A mí me parece que puede ser perfectamente. Tiene muy buena pinta, la verdad. Bueno, dejadme que hable también de otros anuncios, de Callisto Protocol, por ejemplo, que cuando uno empezaba a verlo dice, uy, si esto me suena un poco, ¿será un nuevo Dead Space? No es un nuevo Dead Space, pero sí es del creador de Dead Space y su nuevo estudio que se llama Striking Distance Studios, que es una mezcla, un juego que mezcla terror, ciencia ficción. Sabemos que se ambienta en el mismo universo, y esto me llama la atención, que PlayerUnknown Battleground, pero cientos de años después del popular Battle Royale. Tiene buena pinta. A mí lo que me ocurre con estos juegos es que, claro, como luego no sé realmente lo que me voy a encontrar, los trailers son todos preciosos. Y de hecho hay alguno, luego lo veremos, ¿no? Uno que utiliza la música de David Bowie, otro que utiliza... Hombre, yo creo que está ya un poquito visto esa manera de hacer trailers, pero bueno. Wow, pues me quedo un poco loco con lo que has dicho de PlayerUnknown, ¿eh? Sinceramente. Sí, sí. No sé qué tipo de conexión habrá o si la veremos sutilmente en el juego o qué, pero vamos, curioso cuanto menos es. Y en cuanto al anuncio en sí del juego, totalmente, es que yo desde el momento en que vi la espalda de, bueno, del protagonista del tráiler, porque entiendo que no será el protagonista del juego, visto lo visto, cuando vi esa especie de, no sé cómo llamarlo, algo que tenía en la parte baja del cuello, es que se me vino completamente a la cabeza el medidor de salud de los Dead Space, ¿no? En esa especie de columna vertebral artificial, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención, la verdad. Le voy a seguir mucho la pista porque viendo que Visceral ya no está y se ve que no va a haber en un futuro cercano un Dead Space 4, esto puede abrirnos boca, sinceramente. O ocupar el sitio que jamás volverá a ocupar Dead Space. Y parece difícil, ¿eh? Porque eso de por sí es escapar de una prisión de máxima seguridad en la luna de Júpiter, en Callisto. Lo normal es que si te escapas de la prisión en la luna de Júpiter, te mueres porque no hay oxígeno. O porque lo que estás respirando es algo que te licua por dentro. Entonces, va a ser un survival horror de pelotas, con perdón. Es mucho horror, o sea, realmente ya, si nos quejamos del COVID, escapar ahí de esa luna debe ser la leche ya. Ya veremos, pero yo me acuerdo la semana pasada que decíamos, teníamos la pregunta, por parte de BioWare, ¿veremos a gente trabajando? Chan, chan, chan, chan. No hemos visto a gente trabajando. Hemos visto Dragon Age, y no lo voy a llamar Dragon Age 4 porque ya tenemos título, vamos, tenemos título que no aparece el 4, quiero decir, solamente Dragon Age. Hemos visto algunas localizaciones, pero poco más. Y también aprovecho con el bloque BioWare porque también se ha mostrado como un adelanto de la próxima entrega de Mass Effect. Igual, unas pinceladas, una zona helada, un no sé qué, pero no se sabe nada. Han seguido como un modelo muy similar con ambos juegos la forma de mostrarlos, que a mí me hace dudar porque es como o tienen algo hecho o es como si no tuvieran absolutamente nada. Porque de Dragon Age me ha encantado la localización y el final donde hemos visto ese plano de solas, fantástico. Pero sigo igual que antes, me has cambiado las cartas de tarot por un poquito más, ¿vale? Pero no sé cuánto le puede quedar a este juego. Pues teniendo en cuenta cómo se está poniendo la cosa con BioWare, todavía le puede quedar tiempo porque ya sabéis que se han ido varios de... O sea, el presidente y el productor también de BioWare y no, y sobre todo, sí es verdad que había como mucha expectación frente a este tráiler porque es en plan, vale, después de estos despidos, ¿cómo se va a mostrar realmente lo nuevo que hay? Que también hay que tener en cuenta que está esos remakes de los Mass Effect, iba a decir de los Mafia, fíjate cómo tengo la cabeza, de los Mass Effect y luego también el 5, pues eso, lo típico que es un teaser tráiler, ¿no? Que apenas nos da tiempo a saber un poquito más de lo que nos viene encima, entonces habrá que darle tiempo, pero es verdad que tiene todo esto pinta de mitad de generación, 2022-2023, ¿eh? También lo creo. Realmente el tráiler no dice nada de nada, no muestra nada que no pueda servir para hacer cualquier historia que se os ocurra de fantasía. Así que la verdad, pueden tener terminado el juego 3 veces y habérselo cargado 4. O sea, da igual, no se ve nada de nada. Así que, y ahora con director nuevo, historia nueva y demás, veremos que si realmente hay algo, pero... Para mí que esto tarda todavía en salir. No tiene ninguna pinta de que sea nada terminado. Ojalá nos caiga en la boca y en los próximos meses saquen ya gameplay y hay potente y que se vea bien, pero... Pero es que ni siquiera a nivel técnico lo que han hecho, pues sí, lo mueve un ordenador tal, pero ni siquiera es representativo del producto real que luego vamos a tener. No, es una cinemática pura y dura. Claro. A mí me parece muy curioso porque no sé si había pasado en algún momento que BioWare tuviese a sus dos franquicias estrella a la vez anunciadas. Evidentemente, Dragon Age 4, bueno, Dragon Age, llamémoslo como llamémoslo, Tiene pinta de que va a salir antes, evidentemente. Pero no sé, es como que se están echando un órdago, ¿no?, a la compañía. Está en un momento muy pendiente, ¿no?, de un hilo, y va a apostar por sus dos franquicias estrella para salvarse. Esperemos que le vaya bien. Esperemos que salgan, porque también es puro humo. Claro, yo lo veo eso como una manera desesperada de llamar la atención del público, de por favor no os olvidéis de nosotros, seguid confiando en lo que hacemos, que de momento solamente os podemos dar un nombre que conocéis, aunque no tengamos casi nada, porque vale, Dragon Age sabemos que saldrá antes porque se anunció antes, no por otra cosa, porque tú lo ves y hombre, un poquito llevarán, pero... Oye, y una cosa, ¿y qué opináis de los nombres? Dragon Age 4 se llama Dragon Age, Mass Effect se llama Mass Effect también, ¿no? Quiero decir, tampoco le han puesto ni número ni claro, nada. Claro, pero yo creo que es porque no tienen nombre. Yo no creo que Dragon Age sea un reboot, por ejemplo. Ni muchísimo menos. Yo creo que es que todavía no tienen nombre. Yo creo, Sergio, fíjate, que van a hacer la misma estrategia que han seguido con. Que siguieron en God of War. Que todos sabemos que es el 4, pero no. Exacto. Es un reboot. Claro. Al final es también, el nuevo God of War. Me da la sensación de que hay una tendencia en los videojuegos, en el tema de los títulos, que por intentar rescatar, digamos, o coger nuevos jugadores, al final se deja como el nombre sin número detrás, ¿no? Digamos, para como decir, vale, este es God of War, y como que puede venir gente nueva o gente antigua, o, ¿sabes? En plan, claro, de nuevos jugadores. Un 4 intimida, quiero decir. Es como anteriores, claro. Final Fantasy. Sí. Ya. Sí. Pero digo que hay mucha gente que coge y cuando se ve un Mass Effect 4 o 5, dice, me voy a jugar todos los anteriores antes de jugar al último. Y a veces hay quien se queda por el camino, con lo cual no venden ese último. Sí, pero os digo algo, el plano final es una declaración de intenciones precisamente a la comunidad más férrea de Dragon Age, porque el personaje de Solas es fundamental. Es decir, no te están diciendo que esto vamos a empezar desde cero, sino que lo retomamos donde nos quedamos en Inquisition. Bueno, claro, donde nos quedamos, según la forma de hablar, pero a eso me refiero. O que sale Solas y ya está, porque pueden hacer lo que quieran posteriormente, claro, a eso, ¿no? Claro, hombre, por supuesto. No sé, ahí está. Por decir un anuncio más, ¿vale? Para que esto no se haga tampoco muy redundante y pesado, yo quiero mencionar el caso de Seasome, juego de PlayStation, juego desarrollado por Scavengers Studio, un juego independiente, lo que se ha visto, con un apartado visual muy cuidado. Me metí después en el blog oficial de PlayStation a ver si decían algo más, y parece ser que va a ser una experiencia un poco contemplativa o calmada, donde vamos a llevar a este chico llevando en bicicleta, va a ir visitando lugares donde parece ser que están ocurriendo cambios en el entorno que nosotros no podemos evitar, pero sí como recoger el testimonio de ese cambio. Lo vamos a poder grabar, vamos a poder tomar nota. Y claro, lo interesante va a ser visitar esas localizaciones a través de esa bicicleta y cómo nos vamos desplazando y viendo ese mundo en constante movimiento. Sí, a mí fue uno de los... he apuntado de la lista 4 títulos de los que más me llamaron la atención en el evento, y este es uno de esos 4. El apartado visual, no sé, a mí me dejó prendado. Luego no sé cómo será el juego, si será muy largo, de qué irá, si será entretenido, pero me pareció muy valiente por parte de Sony llevar esto a la gala, y le seguiré la pista, porque como digo, no sé, me pareció muy chulo, ¿no?, el apartado visual. Y lo que tú dices, ¿no?, ver al protagonista pues con su libreta, ¿no?, dibujando como una especie de estructura, ¿no?, que se quedará ahí, ¿no?, con el paso del tiempo la estructura degenerará, como decías, pero en su cuaderno quedará como estaba en aquel momento, ¿no? Así que veremos cómo sigue el título. A mí me recuerda una película de animación que salió el año pasado y se ha podido ver aquí en España en un festival que se hizo, el Atlántida Film Festival, que es precisamente, lo hizo solamente un chico, él hizo toda la película, toda la animación, creo que lo hizo por crowdfunding, pidió dinero, se llama Away, es preciosa, además tiene influencias reconocidas de Fumito Ueda. Y la animación en sí misma me recuerda muchísimo a esto, porque vi ese trocito del directo que hicisteis y mencionabais, hombre, se parece a Ghibli. Yo no creo que se parezca tanto a Ghibli, ¿eh? Pero sí que tiene una animación muy particular y creo que esa es una de sus grandes bazas. Así que bueno, Totalmente. De hecho, Aitor, por ir concluyendo el bloque de anuncios, tenías como varios juegos apuntados que te han llamado la atención. Pero ya los hemos hecho todos. Ah, vale, vale. Pues yo tengo uno, ¿eh? A ver. Yo, el de Joseph Fares, el de It Takes Two, sí. Tuvo bastante espacio dentro de la gala, porque además Joseph Fares es como muy amigo de ese de Joe Healy. Ya desde el fact de Oscar ese debió de hacerse amigotes para siempre. Y entonces, a ver, la verdad es que a mí me gustan mucho los juegos de este hombre, y cuando vi en la noticia de que también habían sacado este nuevo, bueno, lo que viene siendo un gameplay, porque no era un tráiler, era un gameplay donde ya se veían las mecánicas, o básicamente es otro juego también que sale en marzo de 2021. De nuevo, este hombre le encanta hacer juegos cooperativos, porque Brothers es un juego cooperativo que puedes jugar incluso localmente con una persona al lado, con un mando y ya está. Y luego tienes también la Way Out, que era muy revolucionario en su momento, porque tenía esto del Frame Pass, que también lo van a incluir en este juego, que es el tema de que tú compras una copia del juego y, como es cooperativo, tu amigo no tiene que comprarse otra copia, sino que tú puedes compartir, digamos, puedes jugar, tu amigo se conecta contigo, le invitas al juego y puede entrar perfectamente a jugar contigo. Y en este caso, pues me ha hecho mucha gracia, porque de nuevo es muy humorístico, porque es una pareja que se llama Cody y May, que por un hechizo mágico se convierten como en muñecos de madera y tienen que intentar escapar de ese mundo a través de lo que le comenta un libro que le está diciendo que tienen que hacer, ¿no?, para poder salir de ese hechizo, y tienes que superar obstáculos, puzzles, disparos, tal. O sea, la verdad es que tiene muchas cosas, y aparte de eso, el humor que siempre desprende un poco este hombre, el Joseph Fares, que habrá gente que le gustará menos, les caerá más o menos gordo, ¿no?, porque al final es un personaje muy polémico. Pero creo que ayuda mucho el tema de que tengas diferentes formas de jugar siendo cooperativo, en plan local, o puedes con la pantalla partida jugarlo online con otra persona, o puedes coger con un amigo, compartirlo. Entonces es como que me resulta muy, muy guay y muy revolucionario, y que apuesta por el juego de una sola persona, ¿no? También de modo lineal, no con más cosas, ni juego por servicio, ni nada de eso, sino un poco el juego que a mí me llamaba la atención de cuando era más joven, vaya. Yo también he señalado algunas cosillas de la gala que me llamaron la atención. Cuatro. En este caso han sido cuatro. Una cosa que me ha hecho muy feliz es que he visto el gameplay de Nier. Que estaba muy chulo, la verdad, se veía muy bien. Era muy reconocible los lugares que salían del juego, así que van a mantener la esencia del Nier anterior. Pero, jolín, se notaba que la forma de pelear y todo era mucho más de Nier Automata que del Nier original. No sé, tiene una pintaza, ¿eh? La otra que me ha encantado ha sido el remake de Ghosts and Goblins. Sí. Claro, es que el último, que fue creo que fue Ultimate Ghosts and Goblins, era de 2006. O sea, que no ha pasado tiempo, y el juego original es del 85. Así que, oye, bienvenido sea un juego clásico, pero remozado para que tenga un aspecto actual. Bueno, algo bueno tiene la nostalgia, que saca cosas de estas. Una cosa que supongo que le habrá gustado a Sofía es que el Disco Elysium Final Cut sale para marzo. Y me llega. Exacto. Muy bien. Sí, y es que es un juegazo. Y me gustó mucho que hubo, dentro de los anuncios que hacían, que hubo bastantes anuncios de realidad virtual para de Facebook, como el Medal of Honor o Myst, que son dos juegos a los que le echaré mano en algún momento, pero que parece que le está dando mucha importancia a Facebook a la parte de VR, y se ha gastado los cuartos para coger y mostrarlo en los Game Awards. Así que eso también me gusta, porque espero que tenga cada vez más fuerza. No Facebook, la VR. Ya. Mejor aclararlo. Sí. Y más o menos esas eran las cuatro cosillas que me habían llamado la atención. Vale, perfecto. Pues mira, han salido un montón de nombres. A mí no me gustaría acabar con el bloque de los Game Awards sin hablar de la parte de los awards, de los premios. No vamos aquí a cubrir quién ha ganado, mejor no sé qué, mejor no sé cuánto. Sí que creo que hay un titular muy claro, y es que The Last of Us Parte 2 ha arrasado en los premios. Y eso es una verdad, vamos, indudable. También es cierto que hay unos premios una categoría que se había entregado ya, en los que podemos llamar la voz del pueblo, que eran los que votaba la gente de manera online, que ahí sí que se lo ha llevado Ghost of Tsushima, me parece interesante decirlo. Y bueno, más allá de eso, pues sí, ha habido muchas categorías, han ganado un montón de premios, sino un juego, otro, por ejemplo, yo evidentemente me alegré por la parte de juegos de impacto que se lo llevase Tell Me Why. Pero más allá de eso, sí que me gustaría hablar de cierto debate. Ya sabéis que la categoría más grande se la ha llevado The Last of Us Parte 2, por encima de Animal Crossing, de Doom Eternal, de Final Fantasy VII Remake, de Ghost of Tsushima o de Hades. Pero es que mejor dirección también se lo ha llevado The Last of Us Parte 2. Y leí un artículo en Kotaku hace un par de días que decía The Last of Us Parte 2 no se merecía el premio a mejor dirección por ser un estudio que ha practicado el crunch, que ha tenido un montón de retrasos y que, por tanto, ha tenido una mala planificación, una mala producción. No tiene sentido darle ese premio. ¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo os posicionáis con esto de los galardones, que siempre es tan controvertido? Sí, yo no lo veo mal, ¿eh? Si te paras a analizarlo fríamente, es verdad que por precedentes, llevamos ya los anteriores dos de Game Awards, es verdad que habían hecho como una especie de repartición, ¿no? El que se llevaba la mejor dirección no se acababa llevando el juego del año. Lo vimos con God of War y Red Dead Redemption, lo vimos con Death Stranding y con Sekiro, y aquí parecía, ¿no? Con tantos premios que llevaba a las espaldas de Last of Us, que al habérselo dado a mejor dirección no se lo iban a dar a juego del año en favor de Ghost of Tsushima, que también se había llevado el de la voz del pueblo, ¿no? No fue así. A mí me quedó la sensación al final de que había acaparado muchos títulos y que me daba cierta pena por el resto, ¿no? Es verdad que al final casi todos, excepto Doom Eternal, de los candidatos a juego del año, al final sí que tuvieron su premio, sus premios. Entonces, bueno, casi ninguno se fue de vacío. Pero no sé, tengo sensaciones encontradas. Por otro lado, es verdad lo que decía Juanjo en el directo, de que al final, si tú quieres ser objetivo, si un juego se lo merece, tienes que llevárselo. En una gala de premios no tienes que intentar contentar a todo el mundo, sino intentar ser objetivo. Ya, yo creo que aquí lo hemos dicho en muchos respondes, ¿eh? Cuando la gente nos decía una cosa, las opiniones fluctúan. Yo no pienso lo mismo que ayer. Y yo, además, tengo el caso reciente de un comentario que nos dejó un oyente que criticaba precisamente cómo se lo va a llevar mejor dirección si han practicado el crunch. Y creo que yo pensaba lo contrario a este oyente, y ahora pienso como él, porque ya no es el argumento de es que todos practican crunch, porque es un argumento que primero no es cierto. Quiero decir que mayoritariamente sí, hay un problema estructural, vale, pero no es lo mismo tampoco el crunch de The Last of Us que el de un estudio como Hades, que han salido reportajes de cómo ha trabajado el equipo. Pero por otro lado dices, tampoco es un premio moral, a ver quién es el estudio que por dentro la oficina se vive mejor. Lo que estamos valorando es el juego, ¿no? Pero es que tampoco es cierto, estamos valorando la dirección. Y un juego, independientemente del crunch, que ha salido después de dos retrasos, no ha tenido una buena planificación, no puedes premiar eso, bajo mi punto de vista. Sí, el problema. El problema está. Perdón, cuenta tú el problema. No, yo simplemente iba a recalcar que hay un problema de pesos. Quiero decir, al final, la dirección de un The Last of Us. Lo digo y. Vamos, pido perdón si le molesta a alguien. La dirección de un The Last of Us la veo mucho más complicada que la de un Hades. En la gestión de gente que tienes que tener. En este caso, Neil Druckmann a sus espaldas. Ya, pero es como con Rockstar o con el caso de Cyberpunk. Sí, el juego estará genial, pero un juego que se ha retrasado tanto, que en el caso de Naughty Dog muchos trabajadores han abandonado en mitad del desarrollo el equipo, que sabemos porque le hemos podido, a lo mejor otro proyecto más pequeño, no sabemos que se cuece, pero es que aquí sí. Pero esa es la clave, yo creo, Sergio. Es que muchos no lo cuentan, no significa que no se haga, quiero decir, porque Final Fantasy VII Remake, ¿cuánto tardó en salir? ¿Qué retrasos tuvo? Es decir, estas cosas, el Half-Life Alyx, no lo sabemos qué hay detrás porque es completamente opaco. Pero, sin embargo, se cargaron un estudio para repartirlo y que trabajaran en el proyecto. Al final, no puedes juzgar eso. Creo que hay que juzgar el resultado. Y si resulta que todos estos juegos han sido nominados al mejor juego del año... Han estado dirigidos y se ha hecho un trabajo para conseguirlo. Y eso había alguien ya que lo haya hecho. Y como no sabes qué es lo que ha pasado para que eso pueda haber cambiado, puede haber sido una mala planificación, puede ser una pandemia que esté en medio, puede ser muchas cosas que no son justas tampoco para juzgarlas cuando no lo sabes. Quiero decir, tú no puedes coger y decidir qué es lo que ha sido. Solamente puedes juzgar al final por lo que estás viendo, por el juego que estás viendo y por cómo ha quedado. Tienes que abstraerte de todo eso. Sí, claro, porque al final tú no tienes los datos de qué es lo que ha pasado en los cinco nominados realmente detrás. Solo sabes que en Final Fantasy VII ha habido varios retrasos y en The Last of Us Part 2 ha habido varios retrasos y que además ha salido que ha habido crunch. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos la capacidad, y los que votan aparte de nosotros, de poder votar a mejor dirección. A lo mejor no tiene sentido esta categoría, por eso los TOTY la hemos quitado. Porque efectivamente, si solamente conocemos lo que pueda salir filtrado de Bloomberg, de Kotaku, y que realmente es una muestra muy poco representativa, pero ¿qué es el crunch? ¿Vale? ¿Qué es el crunch? El crunch no dejan de ser horas extras que tienes que echar porque no llegas a los plazos. Y si no llegas a los plazos, yo entiendo de base que es una mala planificación. ¿Que está extendido? Sí. No es una mala planificación, sino que el departamento de marketing ha decidido poner esas fechas que no significa que sean las que tendrían que ser, o ha sido que de cara a terminar el año se pone esa fecha para que los accionistas... Pero tú eres el director, ¿no? Tú tienes que dirigir todos los departamentos. Sí. Sí, pero no significa que no tengas un jefe por encima que pueda poner esas fechas. Yeah. Es decir, tú explícale a los de BioWare que tenían que salir con Anthem cuando salió, con Anthem. Salió cuando salió porque les impusieron fecha. Y salió como salió por todo lo que había detrás. Quiero decir que es muy complicado el entrar en eso. A lo mejor habría que quitarla. Pues, desde luego, si vamos a juzgar si hay crunch o si hay acoso, porque esa es otra en otros tipos, o todo eso respecto a cómo se ha dirigido un juego, va a ser muy difícil porque nos van a faltar siempre datos. No sé, creo que tiene que verse desde un punto de vista más objetivo. Y de todas formas, en realidad, esto lo vota un 90% la prensa y un 10% los aficionados. Entonces se supone que suelen tener un contacto algo más cercano, pero yo creo que si se va a ver algo más que el resultado y cómo ha quedado dirigido eso, va a ser imposible hacer una votación mínimamente coherente. Es muy difícil. Es que es un premio, ya digo, a mí me genera tantas dudas y tantos debates, porque luego incluso digo, bueno, ¿qué entienden ellos por mejor dirección? Porque a lo mejor es una noción nuestra. Lo que pone, y digo textualmente, es se otorga por una excelente visión creativa e innovación en la dirección y el diseño del juego. Pero es que eso es lo mismo que no decir nada. Porque... Sí, o sea, todo lo que... ¿Claro? Yo es que estoy venga a buscar, intentar buscar noticias y datos, porque me quedo un poco callada para buscar así si esto era real o no, pero a mí me suena que con el desarrollo de Last of Us incluso se llegó a decir que no había un coordinador, digamos, de departamentos, en el aspecto de claro, la dirección significa muchas veces coordinarlos, esos departamentos, y como que se quejaron incluso de, oye, es que no podemos echar mano de un coordinador porque no existe, y por tanto, como habéis comentado, el tema de la planificación tiene la culpa, pero como ha dicho también Atreides, también el tema de hay que mejorar el hábito de los del marketing de anunciar con menos cantidad de tiempo un juego para evitar, pues esto es por ejemplo lo que pasa con el Cyberpunk, continuos retrasos, continuos enfados por parte de la comunidad, que no debería de enfadarse porque al fin y al cabo los que peor lo están pasando son los empleados, tenemos que pensar en esos empleados que al fin y al cabo están, pero claro, hay que intentar también que a la gente no llegar a ese punto de enfado y de rage, de decir quiero ya el juego porque se ha retrasado 200 veces. Es mejor decir, oye, ¿lo tenemos para dentro de un año? Sí. Lo que pasa es que, como ha comentado Atreides, siempre hay un jefe por delante que es el que lleva el cotarro de todo esto, y al final el director, como puede ser Nate Druckmann, otros directores, son una pieza pequeñísima del tablero. Y se están, ¿cómo decirlo?, sometiendo a unas reglas del juego que no pueden controlar. Entonces hay que cambiar un poco esa gente, los de arriba casi más, ¿sabes? Por el tema de permitir que no sé, que por ejemplo lo de la publicidad pues sea a los al año, ya está. Sí, con un año tiene suficiente. Que tengo aquí delante una noticia de julio de 2019, que repito, que esto es una fuente anónima de un extrabajador, que no quiere decir que sea cierto ni mucho menos, pero donde ya se criticaba, y esto lo pone el propio trabajador, que no tiene una estructura específica de dirección, la propia Naughty Dog. ¿Se puede valorar eso? Yo creo, honestamente, que no, porque nosotros somos simples jugadores que no sabemos cómo opera eso. Es muy difícil, igual que de la misma forma hay mucha gente diciendo no, es que el premio se lo tenía que haber llevado Hades porque las condiciones laborales parece que sí se han seguido las normales. Pero claro, ¿qué estás premiando? ¿Lo que tendría que ser en el sector? Tampoco nos podemos guiar por eso, ¿no? Eso debería ser efectivamente lo lógico, pero eso no te da directamente derecho a llevarte un premio. Es que es difícil, es muy complejo. Yo no tengo una respuesta clara porque, repito, creo que es un problema de fondo y tan grave que a lo mejor lo más coherente para Geoff Keighley sería quitar esa categoría, pero entiendo que no lo van a hacer. No, ¿sabes lo que yo creo que sería coherente? Que cambiaran las condiciones y que se impusiera algún claro. tipo de reglas en todo esto. Mira, el otro día estuve leyendo más bien, que en Cyberpunk van a recibir sus trabajadores los premios que estaban pactados, los incentivos y todo demás, por todo lo que ha pasado con el COVID y el retraso, todo eso, que ha bajado un poco la nota y se ha quedado un 90 en Metacritic, y a partir de 90 cuando cobran, pero puede bajar, aún así lo van a mantener, hasta ahí bien, pero resulta que lo que hacen es que a cada semana, me parece, o cada mes, no me acuerdo exactamente, daban unos tokens a los mejores trabajadores, y esos tokens luego, cuando llegue el momento de repartir beneficios, pues suponen unos beneficios extras para esos trabajadores. Eso, que suena bien, puede ser venenoso, dependiendo de cómo se haga. Porque si lo que están haciendo es que los que hagan más horas extras son los que se van a llevar esos tokens, lo que va a estar haciendo es primar el crunch, el que la gente coja y haga muchas más horas de las que tienen para poder llevarse ese tipo de incentivos. Si lo que premian es que el que mejor lo hace en el horario de trabajo, hace el trabajo más completo y lo termina, pues está muy bien, va a primar que la gente trabaje lo más posible dentro de eso. Pero me temo que tira más por ese lado. Entonces, bueno, la verdad es que lo que habría que hacer es coger y limitar eso. El problema está en que las legislaciones de cada país no tienen nada que ver en compañías tan grandes, en que puedes tener un estudio en Singapur cuyas condiciones no tienen nada que ver con el estudio que tengas en Estados Unidos o con el que tengas en España, que tienen cada uno de ellos unas condiciones laborales distintas. Así que o se mira desde un punto de vista y se dice el resultado es este, y dado que este resultado se ha hecho dirigido por esta persona, debe ser que ha funcionado bien, con lo cual es esto, o es imposible entrar a valorar otras cosas del trabajo y demás. Sinceramente, tendría que ser una legislación laboral la que impidiera que pasara esto. Efectivamente, pero vamos, que esto es muy difícil. Yo solamente te digo que si el año que viene se lleva el premio Mejor Dirección CD Projekt, yo ya no entiendo nada. ¿Qué quieres que te diga? No. Es que sí, pero que se lo lleva mejor juego, lo puedo entender. Es que volvemos a lo mismo. No es lo mismo la dirección de un proyecto. Hay películas que son maravillosas. Luego le preguntas a los actores, a los guionistas, a los figurinistas, y te van a decir, ha sido un desastre la dirección, la producción de la obra. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. El resultado puede ser brillante, pero ¿a costa de qué? Claro. Es que pasa lo mismo con Rockstar, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí. Sin embargo, Rockstar no dice lo de que sale el juego en tal fecha, dice que saldrá cuando esté listo. Bueno, y también tiene retrasos, ¿eh? Sí, los tiene, efectivamente. Pero bueno, se supone que sale cuando... Sí, porque mira Red Dead Redemption 2, por ejemplo, el último que sacaron. Pero el caso es que, al final, el problema está en que esto está tan extendido y que solamente ha empezado a importarnos desde hace un par de años o tres como mucho, que, claro, es el pan nuestro de cada día. Y estos son grandes estudios con grandes incentivos y demás. Los pequeños que no tienen gente suficiente y que tienen que sacar el juego, no te quiero decir cómo tienen que ¿Y qué mensaje estamos lanzando si aceptamos eso? Es decir, ¿qué flaco favor estamos haciendo si decimos sí, pues veo normal que Naughty Dog se lleve a mejor dirección? Es que yo creo que no es sano, de verdad. Pero es que... El resultado, sin embargo, sí es bueno. Quiero decir, que es que depende de lo que estés juzgando. Vale, pues no dale el de mejor juego del año. Claro. Sí, se lo ha llevado. Pero claro, sí. Y sin embargo, está mejor dirigido otro que no gana el mejor juego del año. No es verdad. Sí, decir, puede ser que sí. A ver, ¿no? Realmente, aunque solo sea porque estos prácticamente lo están llevando a la esclavitud. No es verdad. Quiero decir, cobran una pasta y se le van a pagar y se compensa y no sé qué. Y están bajo leyes en países que tienen leyes normales. Quiero decir, nadie obliga literalmente a que hagan ese trabajo, pero sí es una barbaridad que se estén dando condiciones para que prácticamente estén obligados. En eso estoy de acuerdo, pero que no creo que se pueda juzgar en estos premios. Y que el premio a mejor dirección no se refiere a mejor dirección dentro del estudio, sino a cómo se han hecho las cosas para que salga el juego. Claro, y mejor dirección de ese proyecto. Ya. No sé, es imposible. Es muy difícil, estoy totalmente de acuerdo que es muy difícil abordar todo esto y que, vuelvo a repetir, es que nosotros ni manejamos todos los datos ni creo que podamos ahondar en la profundidad de una cosa como mejor dirección. Entonces, no sé qué ocurrirá en el futuro. Creo que había que comentarlo al menos. Aunque lo quiten, no sirve de nada. Ya. Estos premios en realidad no tienen mayor relevancia que la que queramos darle, porque ya digo, los propios de los premios no le dan mucha importancia. Entonces, lo que lo va a marcar el que haya sido esto es que se está vendiendo a expuertas y se va a vender a expuertas, como se ha vendido The Last of Us 2 y todos los demás. Es decir, que hablamos de esto, decimos esto, pero si no se hace algo, Da lo mismo, porque lo que le importa a las compañías son los juegos que salgan, que salga bien y que vendan. Y sí, es el dinero el que manda. Ya, pero el empujoncito de encima darle un premio, aunque no valgan nada los premios, ya, le estás diciendo, no, Neil Druckmann, sigue así. Las condiciones en las que habéis trabajado vosotros y todos los demás, que no digo que sean los peores del mundo, tiene una recompensa y por tanto podemos seguir haciéndolo en el futuro, que la gente acaba con 40 años quemada con depresiones y sin querer volver a dedicarse a esto, da igual, se renueva. Los que pueden. Claro, digo, ya está. Los que pueden y tienen suficiente dinero, dejan la industria, claro, destrozados. Ya. No, sí, yo creo que no es el camino a seguir o no debe ser el camino a seguir. También es verdad que luego nos echan la culpa un poco a los que compramos juegos diciendo, que el fandom aprieta para que las cosas salgan y salgan lo antes posible y demás. El fandom, si no tiene ese mes ese juego, se estará comprando otro y cuando salga, aunque sea 2 años y medio más tarde, lo comprará si es bueno. Pues o sea que, eso mismo, quiero saber ahora dentro de un rato qué piensas tanto tú como Sofía con el caso de Cyberpunk, que ha tenido retrasos, que había muchas ganas, ha salido el juego, tiene bugs, y ahora ya nos comentaréis a los demás si justifica esa salida o si tenía que haberse quedado en el horno un poquito más. Vamos a poner un poco de música y regresamos con esa que estamos jugando. Oye, Juanjo. Dime. Pues que resulta que el batallón sigue creciendo de una manera estratosférica y hasta nos ha llegado, lo tenemos ahí en el correo, un patrocinio, una propuesta. ¿De quién? Pues de Philips, sobre una máquina de afeitar que nos dicen que es revolucionaria. Se llama Philips One Blade, pensada para un repaso rápido, antes, después e incluso durante la ducha. Ellos dicen que te vale para usarla a diario, para perfilarte la barba. Juanjo, claro, esto es radio, a lo mejor aquí el oyente no lo sabe. ¿Tú cómo te sueles afeitar? Mira, yo normalmente me dejo perilla, pero sí que utilizo maquinilla para afeitarme lo que es la barba, incluso la cabeza, porque ya sabes tú que yo soy un Maserati, yo voy a escape libre. Pues fíjate que con esta Philips One Blade, que además la tienen disponible en varios modelos, todos son inalámbricos y que la batería dura un montón, o sea que depende de cada caso, lo puedes ajustar a la longitud de pelo, tanto de la cara como del cuerpo, sin importar el tipo de pelo que tengas, si es más grueso o menos grueso. Yo, por ejemplo, soy de los que toda la vida se ha afeitado con esa maquinilla tradicional que te cortas, te sale la sangre por la piel, pero bueno, hay que reconocer que estamos en el siglo XXI y, igual que pasa con las consolas, esto también es un salto generacional. Yo qué sé, si piensas, por ejemplo, en cuánto me suelo yo dejar en cuchillas toda la vida, es que al final es un dinero. Pues las de One Blade, que son de larga duración, te dan más o menos, dicen ellos, para hasta 4 meses en buenas condiciones. Vamos, que está amortizadísima. De hecho, en Philips han dicho que no hay problema, que puedes usarla en la barba, axilas, pecho o donde te dé la gana. Ya cada uno es libre. Mira, Sergio, me has convencido. ¿Dónde la puedo comprar? Pues mira, desde la web oficial de Philips, en grandes superficies o, no sé, en cualquier tienda online. Hay diferentes modelos y ya en función de lo que necesites, pues puedes coger una u otra. Philips OneBlade es la nueva generación de las máquinas de afeitar. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos, para hablar de uno de los lanzamientos más importantes del año. Iba a decir de la generación, pero claro, ¿de qué generación? ¿De la nueva? ¿De la pasada? Un juego que, bueno, yo creo que la marca está ahí, 8 millones de reservas, una auténtica locura. Lo nuevo de CD Projekt, que podría haberse quedado dormida en los laureles y haber hecho otro de Witcher conservando lo que todo el mundo conoce, y que sin embargo se han tirado a un mundo de steampunk que no sé qué tal habrá resultado. Creo que la batuta la va a llevar en este caso un poco Sofía, que ha estado jugando y que Atreides también podrá complementar su opinión. Sí, yo en mi caso he jugado a través de un PC con una 2070 y bueno, lo que viene siendo el modo ultra con RT, o sea, con ray tracing encima, con lo cual ha estado muy bien porque es verdad que el juego en esta situación pues se ve fenomenal. Quería comentar así algunos puntitos, sobre todo en el tema gráfico, si es verdad que cuesta un poquito por el tema de gente pues que tiene motion sickness como yo, pues hay que intentar cambiar algunas variables porque si no te pegas unos mareos tremendos, pero sí es verdad que más allá de eso, el tema gráfico yo lo veo muy potente, sí que tiene todavía, en mi caso, pues una percepción totalmente subjetiva, me ha dado la sensación de que se veía algo borroso, no muy borroso como he visto en el tema de la PS4 o Xbox One, pero sí es verdad que ligeras cosas que he podido ver, que a lo mejor puede ser por el motion blur, puede ser simplemente que a veces alguna texturilla no se cargaba, o que la sensación general cuando me quedaba dentro del juego en plan de pie, me generaba esta sensación de que estaba todo como muy... muy borroso, daba la sensación de como si te tuvieras que poner unas gafas encima para que verlo todo más, mucho más nítido. Pero luego había otros momentos, por ejemplo, cuando juego con el tema del coche, la ciudad y tal, que he hecho alguna captura y en Twitter podréis verlo, que es una pasada, el tema de la personalización, el tema de los personajes que te encuentras en la historia principal, ¿no? Por ejemplo, he hablado de Jackie, de Judy, de Evelyn, de Misty, ¿no? Que son personajes con el modo foto que está súper bien, porque puedes coger, parar la cámara y poner filtros como si fuera un Instagram, ponerlo en plan modo drone, ¿no? Que puedes acercarte un montón y hacer fotos, y la verdad que en ese aspecto se puede ver que las capturas que se pueden hacer son impresionantes. Luego, por respecto al que viene siendo el juego en sí, A pesar de que el modo de personalización está muy bien, sí, es verdad que yo considero que la verdadera protagonista es la propia ciudad, ¿no? Lo que más me ha gustado del juego es la ambientación, porque realmente se ve que es todo muy orgánico. Me gusta el tema de que frente a la horizontalidad, ¿sabes? En plan, que todo sea horizontal en los videojuegos de mundo abierto o en sandbox, aquí se apuesta más por la verticalidad en algunos puntos, en plan de, ¿quieres ir a un bar? Pues tienes que coger un ascensor y subirte a la planta de arriba, y ahí tendrás el tema del bar, y es un poco lo que a mí me llamaba la atención desde ya el marketing que hicieron del juego hace años, y que efectivamente sí se cumple, ¿no? Aunque sea en pocas actividades, porque todavía estoy en una parte del juego, es una primera impresión de unas 5 o 6 horas lo que he jugado en un par de días y tal, y entonces todavía no he podido ver mucho más, pero porque se desbloquea las zonas como en un GTA. Hasta que tú no haces ciertas misiones principales, tú no puedes ir a otro barrio de Night City. Luego, lo que viene siendo densidad de población sí que está un poquito más baja. Se nota que hay los barrios donde estás, que hay falta de gente en algunas zonas y luego mucha gente en otras. Hay oportunidades perdidas, por ejemplo, con el tema de hay tiendas ambulantes de comida, que sí puedes ir porque en el mapa te indican que hay comida y vas, y es como la típica tienda que entras, hablas con el NPC y te sale un sistema de fotos donde tú puedes elegir la comida que quieres, pero no hay una animación donde tú comas o donde puedas coger eso, la comida. Y sin embargo, hay zonas ambulantes, digamos, que te dan a entender de que tienen comida, pero lo único que puedes hacer es darle a la F para hablar con el que lleva el puesto, y te salta con una frase que no tiene nada que ver. Ni siquiera te dice qué quieres o tal, sino te dice a lo mejor, pues hoy la ciudad está más peligrosa que nunca, o lo que sea, ¿no? En plan, eso sí es verdad que lo he notado como una oportunidad perdida, porque podían haber, pues como el Yakuza 0, ¿no? Sobre todo que tú podías como ver el plato y comértelo, etc. Y hombre, si lo ha hecho Yakuza 0 y tal, pues yo creo que aquí podían habérselo trabajado un poquito más esa interacción, ¿no? Da la sensación de que los NPCs que te encuentras alrededor del barrio y del juego de Night City son un poco como vacíos, ¿no? Un poco autómatas. Yo no sé si querían dar esa sensación precisamente por la temática del juego, pero sí es verdad que se nota cierta frialdad y que se repiten los diálogos. Por ejemplo, había un bar donde iba y había varias chicas que hablaba con ellas y todas decían más o menos lo mismo. Era en plan de, hostia, podían haberse generado un poquito más de frases, ¿no? Porque, o al menos no hacerlas que por proximidad aparezcan tan a menudo. Entonces, claro, yo en ese aspecto un poquito peor. Luego, sí es verdad que me ha sorprendido a mal, esto es un tema un poquito polémico, pero bueno, lo tenía que comentar, que es un poco lo de la hipersexualidad, en el aspecto de que me parece que es un juego que la temática es la típica temática adulto por ser adulto, y como que se muestra mucho la sexualidad, pero en vez de mostrarse desde un plano que yo creo que nos han querido vender en marketing, pero que yo no me lo tragué ya en su día, de que en realidad pues va a ser muy diverso, porque muy en realidad inclusivo, tal, muy inclusivo, y etc. Lo que te encuentras cuando vas al juego, por ejemplo, yo voy a poner ejemplos para que la gente no vea que la crítica la hago porque sí, sino porque he visto argumentos y cosas que he visto alrededor de las horas que he jugado. Por ejemplo, si vamos por la calle, los hombres normalmente están mucho más cubiertos con la ropa que las mujeres. Las mujeres, yo he visto, por ejemplo, el tema de pues llevar el típico pantaloncito short estilo braga por la calle. El tema de la publicidad, toda la publicidad está enfocada a mucha de la gran parte de la publicidad está enfocada al sexo, o vendiendo, por ejemplo, bebidas energéticas con una mujer, o por ejemplo una cara que ponía tres bocas y una cara o no sé qué, o sea, en plan muy en plan a saco, en plan sexual. Y luego, por ejemplo, en misiones principales, pues he visto la de Evelyn y Judy, que hay un prostíbulo y que donde tú te metes dentro de una sala, y claro, la prostituta que se ve en el holograma no es un hombre, es una mujer en pelotas, en tanga y pezoneras, bailando encima tuya, y ese plan, no encima tuya, pero a un metro tuya, y es como, vale, si hubiera más igualdad, ¿por qué luego hay otra misión secundaria de un tío que dice que se llama literalmente el tío de los huevos calientes o algo así, o literalmente donde el tío tú tienes que llevarlo a un hospital porque se ha acostado con un modelo de prostituta, o no se ve, ¿vale? Porque el tío ya sale como, me tienes que llevar al hospital porque me he tirado un modelo de no sé qué y estoy fatal, llévame al médico. Y entonces le ayudas, le llevas hasta el médico y es, vale, mucha igualdad, pero al final es otro hombre que se ha intentado tirar un modelo de prostituta mujer, y que durante el diálogo que tú le llevas hasta el hospital es, o el hospital, o el médico es, el matasanos, como lo llaman ahí, te hablan de que es, por ejemplo, pues cosas relacionadas, pues en realidad me ha hecho daño en esta parte de mi cuerpo, no sé qué, tal, como muy explícito, y siempre desde la misma perspectiva de hombre contratando servicios de una mujer prostituta, pero nunca estoy viendo ni hombres provocativos en la publicidad, sí, ni tampoco dentro de las misiones principales, ni tampoco en la calle están igual de descubiertos. O sea, es al final lo que he comentado, un poco un exceso de ver de la narrativa actual sexista, tanto en series, películas, publicidad y todo eso, aplicado a un juego que se supone que tiene que ser 57 años claro, más tarde de lo que estamos actualmente viviendo. Si lo mencionas es porque ellos mismos lo han utilizado como una barza comercial, ¿eh? Esa presunta igualdad. No sé si es pinkwashing, porque aquí estaríamos hablando también del papel de la mujer en sí mismo, pero vamos, es un poco en esa línea. Sí, sí, y me ha sorprendido a mal porque realmente entraba dentro del juego pensando en que cierto papel iba a haber, ¿no?, en el tema del sexo y tal, pero, joder, si vas a representar la sociedad 57 años más futurística que ahora, ha habido cosas que a día de hoy ya las veo yo mal, muchísimo mal, bueno, la veo fatal, ¿sabes? En plan de, vale, yo no haría ya este tipo de propaganda o de publicidad hablando de si una persona tiene tres bocas y un no sé qué, o sea, es como... No sé, es que no se podría hacer, o sea, es ilegal hacer ese tipo de publicidad. No puedo decir nada en contra de lo que dice Sofía, porque llevo muy poco tiempo jugando para eso, llevo 4 horas y no sé si, incluso con tus 6 horas todavía nos queda tanto juego que veremos si la cosa cambia y tiene algún tipo de sentido más allá de lo que parece. Pero sí que es verdad que es una sociedad enferma y se ve desde el primer momento en el que tienes todas las bandas callejeras, que tienes hipersexualizado y todo lo demás. No sé si precisamente habrá una crítica detrás o es simplemente un gancho para poder coger y vender a adolescentes, pero no parece tampoco, no lo sé, ya veremos más adelante en ese aspecto, pero sí que es cierto que la sociedad tiene ese aspecto muy sexualizada y de hecho... Curiosamente contrasta con que cuando tú coges y puedes personalizar el personaje, puedes hacer el personaje con muchísimas sí, maneras. Sí, eso sí. Claro. De hecho, puedes coger y hacer a un tío con vagina y o a una tía con barba y en medio de todo eso lo que te dé la gana. A mí me gustaría preguntar una cosa a los dos sobre eso, es que si no luego se me va a ir de la cabeza. El tema de la personalización, que también desde el día de salida, es que lo he visto en Twitter, que te puedes poner el pene como tú quieras, no sé qué. Si luego juegas en primera persona, ¿qué implicación tiene que tú personalices tanto al personaje? Nada, bueno, hay muchos espejos y ya está. Claro, exactamente. Hay momentos en los que tú te puedes quitar la ropa, digamos, en cuanto a que vas al inventario y tú, por ejemplo, yo me ha pasado por venderla por dinero porque necesitaba dinero para comprarme un arma, me he quedado, digamos, en pelotas y es verdad que cuando tú bajas la cámara un poco le puedes, por ejemplo, ver a la chica en los muslos, digamos, simplemente la parte... Pero vamos, muy difícil en plan enfocar literalmente lo que es la cámara encima de ella porque, como dice Atreides, como mucho hay espejos donde te puedes ver y lo que ves es lo que has visto en lo que viene siendo la personalización al final, no es más allá de eso. Lo que pasa es que, claro, llama mucho la atención todo esto de que se pueda poner diferentes tamaños de no sé qué o bello, somos súper simples, bello. Porque fue lo más comentado del día. Exactamente, sí, sí, sí. Me da mucha pena porque da la sensación de... Yo entiendo cuando tienes una edad que eres jovencito y tal, con 15, 16 años, que todo esto te pueda sorprender muchísimo, pero me da la sensación, lo siento por decirlo así, pero que los desarrolladores o bien están en esa edad o no lo entiendo muy bien porque... sí, porque yo no le daría tanto... A día de hoy yo tengo 28 años y no le puedo dar tanto hincapié a esas cosas o sorprenderme tanto por ellas porque es natural, es algo de la vida y no sé. Estaría más, Sofía, en que es marketing, más que otra cosa. Claro, exactamente. Es un gancho para que puedas hacer lo que sea, pero que realmente la importancia que pueda tener posteriormente habrá que verlo. Claro, yo de momento poca. No sé porque digo, salvo... En el espejo, además, los espejos no te reflejan, no son espejos como los que tenemos en nuestra sociedad, sino espejos de dentro de 50 y tantos años, en el 57, en los que tienes que dar un botón para que te reflejes, que es muy raro. Verdad, el holograma, ¿no? Un poco con las noticias, al mismo tiempo, o sea, está muy guay. Luego, en cuanto a referencias, yo he visto por parte de GTA el tema del nivel de búsqueda, que tú ves que sale, por ejemplo, al lado del minimapa, sale estrellitas, eso es muy de GTA. Sí. El tema de... Hablando de GTA, antes de que pase, Sofía, hablando de GTA, ¿no hubiera sido maravilloso un doblaje como el que tiene en los GTA? Es que puedes conducir, vas escuchando la conversación sin ningún problema, sigues todo, es una pasada. Y además el doblaje está curradísimo, hay que decirlo. Y que cada uno de los personajes y las distintas bandas y barrios tengan acentos distintos, es una pasada, está muy muy bien. Me encanta eso, porque el tema, por ejemplo, de Jackie, que es el colega tuyo, ¿no? El hombre este del moñito, tiene el acento latinoamericano. Entonces es como. Y bueno, y también Judy, que es la chica que te hace el tema de las neurodanzas esas, que es lo de los recuerdos, vivir los recuerdos de otra perspectiva y que es una mecánica muy importante dentro del juego, también tiene acento latinoamericano y me gusta porque. No se entra, digamos, en la imitación barata de ese acento, sino que se coge personas con un doblaje latinoamericano y de forma súper profesional todo para que no sea como lo que hemos vivido cuando éramos pequeños en el aspecto de imitar a un chino, se imita a un chino de mala manera, o sea, no, es en plan, se oye japonés, se oye idiomas extranjeros y mola mucho porque te mete un poco dentro de la... del mundito este, ¿no? De Night City, de que ya todo está súper integrado, ¿no? Además, casualmente, han tenido en cuenta que Sudamérica no es algo homogéneo, sino que cada país tiene su acento y han cogido para distintas bandas distintos acentos. Joder, está muy bien. La verdad es que se lo han currado un montón. También, ¿qué inicio has cogido? Yo el inicio ha sido el de Buscavidas. El de Buscavidas porque es callejero, claro. Explicadlo un poco para el que no sepa nada del juego. Son tres formas. Tú puedes, cuando inicias el juego, tú puedes elegir entre nómada, que es como, digamos, muy viajero y tal, pero no tiene tanto contraste como los otros dos, que es Buscavidas, que es como lo típico callejero que de la hostia y robar y tal. Y luego el otro que es corpo, que es como más la élite, exactamente. Es un poco que más que he cogido yo. Empresario y tal, ¿qué tal? ¿Cómo es el A ver, el de corporativo es peculiar porque empiezas en una gran corporación con líos corporativos, no voy a hacer spoilers, pero empiezas con líos corporativos, te mandan misiones de que a ver si te cargas a alguien que está incomodando a tu jefe, estás obligado porque si no lo vas a poder pagar tú y no sé qué, pero en realidad es bastante corto, no estás en ese ambiente ni media hora antes de coger y estar ya en la calle y estar con Jackie. O sea, que no dura mucho. ¿El Buscavidas también es corto? ¿O? Sí, llegamos al mismo punto, porque al final a Jackie le conoce, me imagino, los dos, lo hemos conocido como a la media hora, en plan, lo típico de que está comiendo como ramen o está comiendo como algo así, comida asiática y tal, en medio de la plaza. Sí, en un puesto ambulante, pues lo que viene siendo mi comienzo, a ver si lo recuerdo bien, porque es que claro, he jugado hace ya 3 o 4 días, pero... No importa, mejor que no cuentes mucho, no, solo para que la exactamente. Gente... Exactamente. Y eso que también he visto cosas de otros juegos como Watch Dogs 2, lo del tema de escanear personas, el tema de escanear personas, el tema de Skyrim también, que se parece un poco a la forma de afrontar el mundo con los NPCs y el tema de decidir, ¿no? En el tema de los diálogos, que también está muy guay, según los atributos tienes unas opciones o no. En plan, según el cómo has comenzado, ¿no? De momento, el Buscavidas, por ejemplo, pues hay momentos en los que tú puedes sacar información de otra manera porque eres un Buscavidas, no eres un corpo. Pasa lo mismo con el corporativo. Claro. Como precisamente lo que está acostumbrado es a engañar, a convencer, a manipular, tienes más posibilidades en la conversación para poder conseguir información. Está bastante chulo eso. Bueno, ¿y el sistema de combate qué tal? Está bien, la verdad. Es muy variado, luego todo tiene que ver también con la forma en la que tú compres armas, también la armadura, ¿no? Digamos, como en un Dark Souls sería el tema de ponerte diferentes stats para tú mejorar, digamos, de cara al combate. Y luego lo que viene siendo entre mando y teclado, yo considero que es más fácil en teclado. Con teclado y, bueno, en el caso de jugar en PC, claro, por supuesto. Pero, claro, me parece que es mucho más ágil en cuanto al tema de disparar y tal, que hacerlo desde el mando, porque el mando ahí es como que es más complicado. Ahí tengo una queja, estoy de acuerdo contigo, y de hecho yo alterno mando y teclado, porque para conducir, por ejemplo, me es más cómodo con el mando, pero para el combate yo también prefiero el teclado. Pero el problema está en que aunque puedes remapear las teclas, yo juego como si fuera zurdo. Es decir, las teclas de cursor las utilizo para moverme y el ratón lo pongo en la mano izquierda. El caso es que el juego está pensado para que utilices WASD para moverte, y el cursor con la mano derecha. Y si intentas remapearlo a las teclas de cursor, no te deja. O sea, eso... eso deberían de mejorar la accesibilidad, ¿eh? Sí, sí. Sí, ahí me parece que es un pequeño fallito. A ver, puedo jugar al revés, me da igual, porque soy ambidiestro en esto, pero la verdad es que es un... me quita la forma habitual, me resulta un poco más incómodo. Lo que pasa es que los headshots a la cabeza se hacen mejor con el ratón que con el tecla, con el mando. Hay mucha rapidez, O sea, yo sí he visto que el tema del sistema de combate, yo no soy muy buena en el tema de los first person shooters, pero me he movido de, digamos, de manera muy, no sé, el tema de agacharse, mirar así un poco por la ventana, creo que está muy bien diseñado de cara a las situaciones que te vas a encontrar, el poder utilizar diferentes estrategias, y yo creo que le va a gustar mucho a la gente en ese aspecto, aunque ha habido quejas, como todo. Yo creo que el aspecto de la conducción es lo único que le he visto un poquito más... No me ha gustado del todo. Frente a un GTA, me gustan más los GTAs, como se nota la sensación. Tú adoras los GTAs, porque a mí me parecen igual de malos los dos, sinceramente, conduciendo. Sí. No, igual de buenos, me parecen muy similares. A ver, aquí lo que pasa es que, claro, es tan inabarcable este a que estamos jugando como el propio videojuego. Son pocas horas y a lo mejor, no sé, hay muchos aspectos a tratar. Dentro de un par de semanas habremos completado mucho de la información y muchas cosas tendrán ahora mucho más sentido ya, que lo que nos parece. Pero no estaremos, porque la semana que viene ya es el último programa. A eso me refiero. Seguiremos vivos, pero... No, yo lo único que quiero saber, y creo que es lo mejor que podemos transmitirle a la audiencia, es las sensaciones generales. Sé que es un juego que, al menos por la parte de Atreides, esperabas, que tenías reservados. ¿Te ha satisfecho lo que tú tenías en mente? ¿Es lo que te esperabas? ¿Ha sido mejor, peor? No, ha sido, tenía unas expectativas muy altas y tengo que reconocer que el juego impresiona desde el primer momento gráficamente, y yo no lo juego con ray tracing, pero gráficamente está cuidadísimo. No me he encontrado con lo que dice Sofía de que lo veo un poco borroso, a lo mejor será algún parámetro o algo así, porque me parece que es muy nítido, aunque tiene grano, pero no sé si eso se pueda desactivar, a lo mejor es eso, pero tiene grano para hacerlo más cinematográfico, pero se ve muy bien. Me gusta que es un juego de rol de verdad, quiero decir que tienes un millón de cosas para hacer de un montón de maneras distintas y que tienes un montón de opciones para mejorar en muchos parámetros distintos y hacer el personaje como tú quieras, o sea, hacer el rol que tú quieras, no que sea el rol que te dan, lo que me gusta mucho, y por el momento todo va muy bien. La verdad es que lo más que le puedo echar la culpa al juego es que me gustaría que mi ordenador todavía fuese más potente para poder meterle más, aún más calidad, porque lo he estado jugando en ultra, pero estaba a 30 frames y lo he bajado a alta para que fuera algunos 40, y bueno, pues bien. Pero vamos, con 30 frames se juega muy bien, pero lo que pensaba era, en algún momento me va a bajar porque hay mucha, como decía antes Sofía, hay sitios en los que hay mucha gente, otros están más vacíos, aunque eso es normal, quiero decir, porque es como en una ciudad de verdad, pero ahí sí que podía haber mucho más tasa y que fuera más incómodo, pero no, se juega muy bien, la verdad. Y por el momento, en estas 4 horitas y pico que llevo, me está gustando un montón. ¿Y tú, Sofía? Pues mira, al principio sí que noté un poquito más de decepción, pero en cuanto vi el tema de con la V darle a que venga el coche automático y te recoja, porque viene solo, me hizo mucha gracia eso de que viniera solo, meterme dentro y escuchar a Grimes en plan dentro del coche, es que es una sensación, Sergio, que cuando lo experimente vas a flipar, porque es como muy guay. Yo creo que incluso la música, mi hermana incluso dice que está escuchándose la música, digamos, por YouTube, porque le está flipando el mundillo, ¿no? Y en ese aspecto le he pillado el truco y he dicho, mira, en cuanto se me pase un poco la risa aquí ya le vuelvo a dar, o sea, es que es así. Es verdad, la banda sonora es la leche, no voy a cambiar. Es muy bueno el juego, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, poco a poco, ha sido gradual, al principio un poquito más flojo y luego ya en plan, joder, esto está muy bien y un 10, para mí es un 10, o sea, literalmente. Bueno, lleváis pocas horas, ya digo, no sé cuándo, el año que viene imagino, volveremos a traer el juego a ver cómo podéis completar la información, y yo creo que sí que sirve un poco para calmar las aguas. Habéis jugado en PC, es cierto, y sé que sobre todo los problemas han surgido con Play 4 y One, las versiones básicas del modelo básico, vaya. Pero bueno, yo no me he encontrado con ningún bug, la verdad. Yo sí, yo sí, el tema del humo, pero en baja. Cuando lo ponía en baja, el humo se veía como de color así como blanco y pegaba como destellos, digamos. Era una cosa muy rara. Curioso. Sí, sí. Yo es una cosa muy rara. Bueno, en alta y ultra y no he visto nada raro. En alta y ultra no, claro, pero en baja cuando hacía streaming, porque claro, se laguea, entonces dije ponlo en baja y tal, y se veía en el streaming, podéis verlo en el directo, que se quedaba con unos destellos que digo, hostia, ¿qué es esto? ¿Y en baja Navidad? ¿Con RT? O sea, ¿con ray tracing? No, en baja creo que sí, que era sin ray tracing, creo. Ah, creo, yo te digo por eso. Bueno, que eso sería. Queremos escuchar también las opiniones de los oyentes, que sabemos que muchos están jugándolo, que nos digan su plataforma, pues cuál ha sido su experiencia, por tener un poco un mapeo de la situación y que bueno, que eso enriquece también al final el ver cómo es el producto, porque hay mucha duda, hay personas que dicen, bueno, si solamente, como en mi caso, tengo una Play 4 Slim, ¿qué hago? ¿Me espero dentro de unos meses a ver si mejora o si me pillo una Play 5? Cada caso es un mundo, depende de las ganas que le tengas al juego, de, en fin, de muchas cosas, de muchos factores. Así que bueno, estaremos aquí comentándolo siempre que podamos y ahora vamos con la sección de narrativa junto a Marta. Y todo llega a su fin. También la sección de narrativa en videojuegos, una sección que hemos disfrutado aquí con nuestra compañera Marta, que cada mes nos ha acercado un poquito a alguna lección relacionada pues, con este magnífico oficio y que hace que veamos esas obras que tanto nos gustan de una manera un pelín diferente, que eso siempre es maravilloso. Así que lo primero, Marta, bienvenida. Hola, Sergio. Bueno, fíjate, acabamos de hablar hace un rato de Cyberpunk 2077 con Atreides, con Sofía. Yo no sé si le has seguido la pista a este juego, si te interesa, aunque sea desde el punto de vista narrativo o qué. La verdad es que sí, ¿eh? Llevo un tiempo viendo los vídeos promocionales, indagando un poquito en CD Projekt y cómo lo que estaban llevando y en el proceso en sí, sí, porque creo que puede ser un hito en la descripción del mundo en sí mismo, las distintas rutas y demás. Me llama muchísimo la atención. Lo que pasa que sí confieso que me quiero esperar un poquito a la hora de jugarlo. No tanto por lo que se está oyendo de los bugs y demás, pero también, no sé, quiero esperar a ver a todos los posibles parches que tengan que salir y a lo mejor también disfrutarlo en la siguiente generación, que yo todavía no me he unido al carro, pero pronto. Todos tenemos que dar ese salto tarde o temprano. Sí, y es verdad que no hay prisa con los juegos porque hay que disfrutarlos bien. Fíjate, hoy ya estamos en la última vez que nos vamos a ver este año, este 2020 tan extraño, con esta sección de narrativa. Y no sé qué sientes, qué balance haces de este año. Ay, ¿verdad? Es verdad, qué profundo, qué filosófico, qué bonito. Sí, sí, me paro a pensarlo. Además, te tengo que decir que lo estaba pensando antes, mientras escuchaba la música, que me suscita siempre una sensación de familiaridad, de cobijo, de como una hoguerita cuando tienes mucho frío, las primeras notas de las secciones, como decir, ay, mira, mi ratito del Batallón Pluto, lo a gusto que estoy con vosotros. Y nada, para mí es que si me pongo así de sentimental, pero realmente lo siento así, es que, bueno, me siento muy en casa y muy agradecida y me lo he pasado muy bien este año. Creo que hemos podido hablar de muchísimas cosas, hemos podido profundizar en mucho. Me ha encantado ver la implicación de la comunidad y los debates con vosotros y estoy guardando muchísimos recuerdos con mucho cariño. Esto ha sido una prueba de fuego prácticamente. Yo recuerdo cuando al principio pensaba en todo esto de las secciones, de invitar, bueno, para compañeros que sabéis mucho en algunas materias. Y claro, la idea de en un programa que hablamos de noticias, de análisis, de no sé qué, de lo que habla todo el mundo, es salirnos un poco y tocar la estructura, cómo se articulan los videojuegos, parecía una locura. Pero hay que decir, y esto no lo digo yo solo, sino los propios oyentes, que les ha encantado la sección y sobre todo cómo lo cuentas, que esto dentro de la narrativa ya de por sí es importante. Ay, qué gracia, pues de verdad, muchísimas gracias. Es que sí, es muy narrativo eso, ¿no? Como diría McKee, que no es solo lo que se cuenta una historia, sino también la forma de contarlo. Pues yo de verdad que lo agradezco mucho. Y a mí me hace gracia pensar que al principio cuando planteamos la sección era como, bueno, ¿habrá material de sobra? ¿Podremos tal? Y al final, gracias a tu batuta y a tu estupenda dirección para cortarnos cuando hacía falta, ya hemos visto que sí, que es que tenemos material para dar y regalar y todavía nos queda mucho. Así que de verdad, y muchas gracias también por habernos ayudado a poder ahí dosificar todo y con el ritmo y demás. Pues vamos a seguir disfrutando el año que viene segurísimo de esta sección. De momento vamos a recordar el mes pasado estuvimos hablando de las tramas maestras, eran 20 en total, vimos algunas por encima, hoy creo que vamos a indagar en otras, no sé cómo lo habías planteado. Sí, mi idea para hoy es hacer una especie de programa recopilatorio 2020, Endgame, final de la Season 1, pero antes de nada, que para que no perdamos el hilo y podamos establecer una separación más cómoda de las 20 tramas maestras de Tobías, voy a recordaros un poquito las que vimos, cerrar el subgrupo de hoy y ya para la segunda temporada pues seguiremos con ellas, porque estas 20 tramas maestras pueden tener vínculos entre ellas y se pueden relacionar de distintas maneras, y yo he creído conveniente, que creo que nos puede ayudar el recordar y el manejarlas, el que las vayamos tratando de 5 en 5. Así que así se queda. Iba a decir la semana pasada, pues, que esto parece como que el tiempo... El tiempo no vuela. Sí, de verdad, totalmente. No sé si es cuestión de la pandemia o pasa, pero de verdad también. Qué relativo es todo. No, el mes pasado vimos tres de estas tramas maestras, que estuvimos comentando la trama de la quest, de la búsqueda, que era como la paradigmática de los videojuegos, la que se beneficiaba de esa narrativa en el espacio, de la exploración, las grandes epopeyas, el buscar algo, siempre se movía porque el héroe tenía que buscar algo que le faltaba. También hablamos de la aventura, que también lo ilustraban juegos basados en sagas de figuras rebeldes, como un One Piece, por ejemplo, y donde se ve mucho ese viaje del héroe. Y también profundizamos en la persecución, que es ya más propia de videojuegos de survival horror o de acción. Y además vimos que Tobías también señalaba que cuanto más pequeña es el área, mayor es la tensión, y que las tramas de persecución se benefician sobre todo de crear un espacio angosto para ello, cosa que en los videojuegos es aún más importante, porque recordemos que toda la narrativa de los videojuegos se nutre de la propia exploración del espacio. Uh-huh. Y además hablamos que eran tramas que podían convivir una con otra, ¿no? Efectivamente, que no se recomienda no solo centrarse en una, sino en dos, en tres, e incluso videojuegos que aparentemente no destacan por una trama de persecución, por ejemplo, también la tienen. Comentamos, recuerdo el primer Super Mario Bros, en el que también teníamos a lo mejor momentos en los que Lectu nos perseguía, y cómo también podemos encontrar esas pequeñas subtramas en niveles de manera tan sencillita como esta. Pero sí, ahí queda. Sí, o sea, podemos encontrarlos de muchas maneras. Y yo quería cerrar este subgrupo de la quest, de la búsqueda, la aventura y la persecución con dos más que también se caracterizan por el movimiento. Si nos fijamos, todas las que hemos visto son, como ya he dicho antes, se benefician de esta narrativa espacial, de mucha exploración, mucho movimiento, mucho cambio de lugar de un sitio a otro, mucho tránsito. Y aquí también nos quedan dos, que son una que es muy, muy paradigmática y muy clásica, que es el rescate, y otra que es la huida, que es como el punto de vista totalmente inverso a la persecución, pero también tiene que ver. Y fíjate que la primera, el rescate, sería el clásico princesa, entre comillas, en apuros. Vaya. Siempre la idea de, bueno, ya la cuestión de princesa ya se ha ido modificando, ya también, ya gracias a Dios, con el tiempo y con la evolución, pero sí es la idea del rescate de algo, de alguien. Y esta trama, según establecía Tobías, es muy sencilla, muy maniquea, siempre tiene que ser muy el bien contra el mal, y siempre tiene que tener un triángulo. Es totalmente vital y necesario que siempre esté la fuerza antagonista, la fuerza, que el sujeto que tiene que conseguir el rescate, y ese objeto. Es muy curioso que algunos narratólogos de principio del siglo XX a esta figura actancial del sujeto y el objeto, al objeto lo llamaban princesa, para que veas que, como siempre, la clasificación, los cuentos siempre han situado al personaje femenino, y sobre todo un personaje femenino de la nobleza, siempre lo han situado con el papel pasivo. Y ahí quería yo ir también, porque claro, estamos hablando de esta teoría de Ronald Tobías, que realmente él lo diseña, por lo que nos contaste, pensando en el producto televisivo, audiovisual, los estamos aplicando a videojuegos, pero que realmente la tradición viene de mucho más atrás, ¿no? De los mitos, de las fábulas, y por eso encontramos este clásico de cualquier cuento. Eso es. A mí me gusta mucho Vladimir Propp, que ya lo comentaremos más adelante, que también hizo un estudio muy amplio sobre los cuentos de narrativa oral de tradición rusa. Y entonces ahí él fue de los primeros también a establecer esta figura del rescatado. Y él es el que también la llamaba princesa, porque claro, él se basaba en todos los mitos que él había consultado, y todo el denominador común del ser rescatado siempre era la princesa. Ya es bonito y grato ver que han cambiado también tanto los roles en eso, pero si nos fijamos, por ejemplo, el primer Zelda, nuestra princesa en apuros clásica, era ahí teníamos a Zelda como princesa que es rescatada, y ahora tenemos un Hyrule Warriors Age of Calamity en el que está Zelda también, que me ha encantado verla combatir, maravilla. Por cierto, una nota, sí, tenemos ahí a Zelda combatiendo con la piedra Sheikah, o sea que es bonito ver cómo wow, se está evolucionando. Me muero de ganas de que en un futuro, ya vamos a ir cebando la siguiente temporada, podamos hablar en profundidad de todos estos formalistas rusos que desmontaron el cuento, ¿no? Has mencionado a Prop, a Bettelheim, por ejemplo, porque es verdad que lo encontramos en Zelda, pero también en Ico. Es que Ico es un cuento de arriba abajo, ¿eh? Lo de la Ico princesa también. En apuros con Yorda, tal cual. Es precioso, Ico, para eso, además que siempre es un buen recordatorio y un buen juego que hay que reivindicar, ¿eh? Y Ico además se nutre de este rescate, tenemos aquí a la princesa en apuros también, y también es un perfecto paradigma para la última trama con la que cerramos, con la huida. La huida consiste siempre en retratar a un héroe confinado. Uf, vaya cómo suena esa palabra. Ahora lo acabo de decir y ha sido como, Dios mío. Suena fatal. Qué recuerdos de marzo, por favor. Pues el héroe confinado en contra de su voluntad y literalmente tiene que huir de un espacio. Entonces es importante que en una trama de huida ya empecemos con el héroe, que también va a ser víctima, encerrado. Que eso también lo tenemos en Ico, nuestro protagonista empieza su historia, su periplo, ya encerrado en el castillo, también está esa trama de rescate con Yorda, y ambos son víctimas de un espacio muy angosto del que tienen que salir. Y entonces es muy recomendable, según Tobías, empezar estas tramas ya mostrando ese espacio tan recóndito. Y opresivo. Fíjate, Marta, ya hemos cubierto un primer bloque con cinco tramas, la quest, la aventura, la persecución, el rescate y el escape o la huida. ¿Esa selección la has hecho tú a título personal o el propio Tobías ya consideraba un primer bloque con estas cinco? Porque encaja pues muy bien. Esa la he hecho yo a título personal. Él las tiene ordenadas así por del 1 al 20, son las cinco primeras, pero yo he querido parar aquí porque luego me he dado cuenta de que las cinco siguientes se nutren mucho de una dinámica entre dos personajes. Tendremos para el siguiente programa, ya en el siguiente año y en la siguiente temporada, tramas de venganza que siempre implican un juego entre dos, enigmas, uno plantea un enigma y el otro tiene que resolverlo, la rivalidad, la sumisión de cómo un personaje está sometido a otro y luego acaba escalando para ser él el que le pase por encima, o incluso la tentación. Entonces me he dado cuenta de que tienen aquí este patrón común. Estas cinco primeras son muy de movimiento, de tránsito, de libertad. Quiero escapar, me persiguen, estoy explorando, tengo que rescatar, tengo que buscar. Y las cinco siguientes que ya veremos son muy de eso, de dinámicas entre dualidades. Es que es eso, hay una sinergia en estas cinco que te evocan directamente al videojuego, ¿no? Sí, es que esas cinco creo que son muy paradigmáticas de los videojuegos, que no tienen una diégesis especialmente compleja. Luego ya conforme ya tengamos unos guiones más desarrollados, ya se nutrirán más de estas tramas de tentación, transformación, maduración, amor, venganza, pero en los inicios del videojuego se nutren mucho de estas cinco primeras. Y nada, hasta aquí quedarían nuestras tramas esta vez, este primer bloque, y ya seguiremos hablando de ellas. Yo para el resto del programa lo que quería sobre todo comentar con vosotros y con todos los oyentes es hacer una especie de resumen de todo lo que ha supuesto esta temporada, que creo que hemos hablado de muchísimas cosas, así que ir planteando los hitos que hemos tratado, hacer una síntesis de todo, y me gustaría también plantear un pequeño test para los oyentes de resumen. Parecen como deberes, parece como me sale la vena profe, ¿no? Pero son un pequeño test de reflexión de 2020. Vamos a considerarlo como un portfolio, vale, una reflexión narrativa. Son una serie de preguntas que vamos a compartir con la audiencia, que vamos a intentar que aparezcan también por escrito en la descripción del audio para que lo tengan más fácil. Y es verdad que vamos a intentar hacer un resumen. Han pasado muchas cosas. Hemos hablado de más de lo que yo me esperaba, la verdad, luego cuando me he puesto a comprobarlo. Y que en cualquier caso, todo el que quiera revisitar las secciones, hemos creado una lista de reproducción con todos los episodios ya recopilados para que sea mucho más fácil. Qué bien, de verdad es que es agradable poder tener aquí toda la organización y todo. Yo también cuando he empezado a plantear el resumen he visto muchos hitos y voy a intentar no explayarme demasiado en ellos, pero creo que podemos verlo. Por ejemplo, el primero de ellos... estuvimos comentando lo que eran los ejes definitorios de los videojuegos, la diferencia que había entre las reglas que suponen la conformación de cómo funciona un videojuego, los mundos de juego y cómo se caracterizaban, ya sea por estética, ya sea por diseño de producción, por el lore que traen, y luego el papel incierto y bonito que desempeña el jugador, que al fin y al cabo es un ente caótico que no sabemos si puede hacer avanzar la historia, si puede jugar a su libre albedrío, puede desafiar las leyes o intentar desafiar las leyes de lo que el programador plantee. Y esos tres vértices es lo que definen sobre todo la narrativa de videojuegos y especialmente esta figura caótica del jugador sobre el cual estuvimos debatiendo en aquel primer programa. Es verdad, así como me acuerdo que incluso ya salían nombres, narrativa implícita, no sé qué, ¿qué tipo de juego será un Minecraft o un Sea of Thieves? Sí, de hecho... Sí, creo que ahora lo comentaremos, pero también profundizamos mucho en las narrativas lineales, las del viaje del héroe, pero más adelante para la temporada 2 sé que también profundizaremos en más las progresivas, laberintos multicursales, narrativa emergente y demás, pero eso es lo que estuvimos debatiendo en el primer arco prácticamente, más o menos, que básicamente los videojuegos siempre tenían tres pilares: la función, el reglamento, cómo funciona, la caracterización del mundo de ficción y luego cómo se cuentan los hechos y al fin y al cabo cómo se cuentan con la acción del jugador, no hay más. Nada más y nada menos. Y un poquito más, también la estructura básica de los videojuegos, también parte de las mecánicas. Recuerdo también que estuvimos comentando juegos que nos enamoraron quizá por sus mecánicas, hablamos un poquito de Journey, hablamos de Poética del Silencio, de cómo había videojuegos que sin ningún tipo de lenguaje, antes que mencionaba Psycho, pues también o Shadow of the Colossus serían un ejemplo, como videojuegos que sin un lenguaje ya, sin texto, sin diálogo, podían calarnos muy hondos, como también puede pasar con Brothers y estas obras de Joseph Fares. Y eso me lleva a la primera pregunta que lanzaríamos para los oyentes. ¿Cuál es el juego que más nos ha enamorado por sus mecánicas en 2020? Vale, entonces, que cada oyente nos conteste cuál es el que más le ha gustado por mecánicas. Entendemos, por dejarlo muy claro, que no tiene por qué haberse lanzado este 2020, ¿no? Simplemente que lo haya jugado. Que simplemente que lo haya jugado en 2020. También es que... Puede ser que alguien haya recordado algún hito, haya jugado algún juego retro clásico, haya descubierto algo, que es que es muy difícil estar al día en este mundo de videojuegos y más cuando cada uno ocupa 40 horas o no. Antes estábamos comentando fuera de micro alguno y es como, no, uy, yo no, este no he jugado, este sí, este no. Así que sí, a la hora de trazar como nuestros grandes paradigmas narrativos, pero ahí sí. Luego también comentamos los distintos géneros que señalaba Luis Añó. Hablamos de que no era lo mismo las expectativas que podía tener un jugador a nivel narrativo para un juego de acción en el que se presuponía que no tenía que haber un mundo muy complejo, un especial desarrollo de personajes. Pero luego también distinguimos eso, acción, donde primaban los reflejos rápidos, la competición, LOL, Overwatch, por ejemplo, los juegos de aventura, donde ya sí había cierto enigma, sí había desarrollo de personajes, los RPGs, los juegos de acción, como pueden ser Tomb Raider, Uncharted, teníamos la simulación también, los grandes juegos de simuladores, donde en ellos tampoco había un gran desarrollo del mundo, pero nosotros actuábamos como dioses simplemente que controlábamos el mundo a nuestra disposición, como también podría ser un poquito Animal Crossing, y que en ese momento no existía todavía Animal Crossing cuando empezamos a hablar de ello, luego ya sí que lo petó, pero bueno. Sí. Y luego, por último, los juegos abstractos, que como Candy Crush, Tetris, que nunca pasan de moda y están, pero que se presupone que no tienen que tener carga un gran desarrollo del mundo. Pues fíjate, entonces, a lo mejor voy a romper un poco aquí, porque sé que evidentemente explicamos el marco de todo esto, que hacíamos referencia con estos géneros, pero es que llega una gala de premios, por ejemplo, los Game Awards, y encontramos mejor juego de acción, y luego, aparte, juego de aventura. Nosotros mismos, en nuestros premios pequeñitos que tenemos, nos pasaba lo mismo y decíamos, bueno, es que un juego de acción no es un juego de aventura, es que un juego de aventura no es un juego de acción, y es verdad que hay matices, ¿no?, muy importantes. ¿Verdad? Es que es muy... De ahí la importancia de poder definir bien los conceptos y debatir sobre ellos. Por eso esta clasificación de año me parecía muy clara y muy precisa, porque él distingue acción los que implican cierta competitividad, los que priman los reflejos, en los que tú no vas buscando un desarrollo de una historia, sino que vas buscando competir con tus amigos. Como puede ser ahí donde mete todos los videojuegos de lucha, donde mete los videojuegos de competiciones deportivas, pero sin embargo en aventura ya sí tendríamos a lo mejor a aquellos que, por ejemplo, shooters, que también vulgarmente los conocemos como acción, pero serían aventura en este caso. Fíjate. La acción para año es componente competitivo de reflejos, donde no tienes tanta importancia el desarrollo de la historia. Es curioso. Pero claro, ahí está la nomenclatura, ¿no? Que no sea tanto lío. Pero ahí sí. Entonces, y eso, la segunda pregunta para los oyentes será que cuál es su juego favorito de cada uno de estos géneros. O el juego que más le haya... No puede, a lo mejor no, los oyentes no han jugado a un paradigma de. A uno paradigmático de estos cuatro, pero sí en general, no necesariamente 2020, de todos estos. ¿Tú crees que tendremos yo estoy seguro de que sí, sorpresas en cuanto a los oyentes, qué títulos van a sacar a colación? Ay, yo estoy deseando leerlo y saberlo, porque seguro que descubrimos alguno que seguro. No sé. A mí yo tengo mucha curiosidad, por ejemplo, con los abstractos, porque yo creo que juegos de aventura y de acción nos movemos todos mucho, pero los abstractos, no sé yo, tengo curiosidad por ello. Y eso sí, y bueno, también hablamos de la narrativa implícita, si recordamos que aquel diálogo interno que siempre tenemos cuando estamos jugando a videojuegos y esa micronarración que los jugadores reproducimos dentro de nosotros, porque al fin y al cabo hay quien defiende que los videojuegos, aunque no... siempre van a tener una narrativa, aunque sea una narrativa mínima, la narrativa que está trazando el propio jugador, y los videojuegos, por ejemplo, de mundos abiertos o los juegos de rol de multijugador masivos también es un gran exponente de ello. A lo mejor no estamos continuamente recibiendo inputs del mundo, pero sí estamos trazando nosotros nuestra propia narrativa. Incluso ahora que ha salido Cyberpunk, que la gente está compartiendo sus bugs, que algunos son graciosos y otros no. Eso, algunos pueden configurar una narrativa implícita perfectamente. Totalmente. Es que eso es parte también del disfrute del videojuego, ¿verdad? Y ahí va el tercer reto del 2020. Es reproducir un relato, que cada uno de los oyentes reproduzca un relato de narrativa implícita del último videojuego al que hayan jugado en 2020. Y para ello os voy a poner, por ejemplo, un ejemplo del mío, y lo pongo a modo de adivinanza más o menos, para que también tenemos esta adivinanza, adivinada el último juego que he jugado yo en 2020, que creo que va a ser mi último juego de 2020, porque me está llevando unas horas, eso ya es una pista, y os animo a que vosotros también hagáis lo mismo. Os digo el mío, a ver que lo adivina, es bastante obvio en las otras veces, hay otras veces que lo he puesto más complicado, pero esta no. A ver, digo, había oído hablar de estas chimeneas, pero no me podía imaginar que cortaran así el cielo. La verdad es que no sé si prefiero esta ciudad de noche o de día, pero bueno, me encanta balancearme y volar para averiguarlo. En especial, adoro el momento en el que estoy cayendo, ese momento en el que se congela todo en un segundo y debajo de mí solo veo acero y cristal. En fin, creo que voy a seguir sacando fotos de la cocina del infierno antes de que necesiten mi ayuda. Espera, ¿eso es una mochila? Uf, Yuri me está llamando, pero bueno, me voy a parar un momento, cojo la mochila y voy a su encuentro. Muy bonito, ¿eh? Bueno, pues ahí queda la adivinanza y también como un ejemplo para que cada uno pueda hacer su mini relato ahí. Sí. Además, esto es basado en hechos reales de una partida mía de hace una hora, así que sí. Vale. Y nada, pues ya vamos terminando los retos. Lo último que también hicimos hace la segunda mitad de la temporada en este programa fue que también estuvimos hablando de las estructuras progresivas, emergentes y sobre todo en la estructura del viaje del héroe. La partida, la iniciación y el regreso, que le estuvimos dedicando un monográfico muy amplio y varios programas a la idea de eso, de una estructura en la cual el héroe al principio está en su zona de confort, luego hay una ruptura, algo que le anima a salir de ella, ya sea por propia voluntad o por imposición externa, y luego su regreso al mundo ordinario del que partió tras haber superado una serie de pruebas. Lo que pasa es que siempre regresaba distinto, cambiado, como comentábamos tantos ejemplos como Frodo en El Señor de los Anillos o Star Wars, que también es un gran ejemplo, incluso El Rey León, sin ir más lejos. Hay que ver qué bonito es el viaje del héroe y cómo ocurre que nunca nos cansamos de él. Sí, está memorable. Hace poco, creo que fue ayer, un amigo que estaba estudiando dirección de teatro me pidió la referencia del viaje del héroe y me dijo: Marta, ¿el concepto del viaje del héroe se llama así la obra o es el héroe de las mil caras? Porque me di cuenta de que continuamente en muchas carreras y en muchos estudios relativos a todo lo que implique narración artística y demás, siempre se está dando de una manera u otra, ya sea teatro, videojuegos, en literatura, en poética, o sea, al final está muy, muy presente. Y a colación de lo que dijo mi amigo, por si alguno os interesa, la obra original realmente hay que buscarla con el título de El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. El viaje del héroe al final es el concepto en sí mismo. Sí, porque luego creo que Vogler lo cambió un poco, ¿no? Era el viaje del escritor, creo que era su adaptación. Sí. Sí, es verdad. Claro, el viaje del escritor es la adaptación para guionistas, muy cómodo, más útil, pero si alguien quiere leer el texto más místico, más profundo de Campbell, es El héroe de las mil caras, porque eso suele haber un lío con esto. Y nada, y la penúltima pregunta al respecto de esto es: ¿qué juego simboliza para vosotros con más claridad el viaje del héroe? Wow. Tenemos un montón de ejemplos. O sea, ¿cuál sería esto? No es preferencia personal. ¿Cuál sería para vosotros el juego paradigmático del viaje del héroe? Buah, qué guay. Hay que recordar eso, que estas preguntas, que todavía nos queda una, lo vamos a poner por escrito, que nadie se agobie, que no no hay una respuesta incorrecta en absoluto. Realmente no, son como esos test bonitos que cuando no teníamos redes sociales nos llegaban por correo electrónico de manera viral y te intentaban hacer ese test o te llegaba a lo mejor por Facebook, pues es lo mismo. Sí. Son test reflexivos para que nosotros reflexionemos sobre nuestros propios gustos en videojuegos de narrativa. Y por último, los últimos monográficos que dedicamos fueron a héroes y villanos. Estuvimos hablando de la diferencia entre los héroes míticos, los héroes románticos, los superhéroes, como esa traslación de los míticos a la actualidad y los villanos y para qué servían. Y al respecto de eso, la última pregunta sería que ¿cuál es vuestro héroe y villano de 2020, de juegos que hayáis jugado en 2020? ¿Cuál sería vuestro top de héroe y villano? Y si hay matices, mejor. Es muy buena esa pregunta. Bueno, pues ahí en esos stands serían, repito todas, aunque las vamos a poner, ¿cuál es el juego que más os ha enamorado por sus mecánicas en 2020? ¿Cuál es un juego favorito de cada uno de los géneros de año? Acción, aventura, simulación y abstractos. Un pequeño relato de narrativa implícita con vuestro último videojuego de 2020, como yo he hecho con el mío, que es un poco obvio, pero me lo estoy pasando muy bien con él, todo se ha dicho. ¿Y qué juego simboliza para vosotros más claramente el viaje del héroe? ¿Y cuál es vuestro héroe y vuestro villano favorito de 2020? Vale. Claro, aquí es que ya hemos puesto el listón tan alto que digo, jo, ¿cómo podemos hacer para que la gente se anime y participe? Ya sorteamos dimos una camiseta, ya no sé si una camiseta va a ser suficiente. Así que bueno, dejadme un poco de margen para pensar cómo articular esto. De momento, os invito de verdad a todos que contestéis, porque es compartir, en definitiva, que es lo bonito. Sí. Y hacerlo de una manera diferente, ¿no? Saber por qué nos gusta un videojuego, a través de estas preguntas, disfrazando un poco la respuesta. Sí, sobre todo porque últimamente también que estoy viendo que en redes sociales se vuelve a alimentar el tema que tenemos siempre de las disputas, porque a raíz de los Game Awards se han vuelto a abrir otra vez las peleas, las disputas y al fin y al cabo hay que cuidar la comunidad de videojugadores y hay que compartir las cosas con cariño, y eso es algo que en esta comunidad siempre estamos viendo y es muy grato de comprobar, pero por eso que todo esto sea un aliciente para que podamos compartir las cosas que tenemos en común, no tanto lo que nos separa. Totalmente. Fin y al cabo para eso estamos, para debatir nuestros juegos favoritos y cuáles han sido. Eso es. Y bueno, y por ir concluyendo, ¿alguna cosita más que has pensado? Sí. Pues que tampoco vamos a lanzar preguntas a los demás sin hacerlas nosotros. Entonces, me gustaría comentar contigo, si nos hiciéramos nosotros un Narrative Game Awards, ¿cuál sería para ti Bueno, no vamos a decir que hayan juegos que se hayan lanzado este año, sino juegos que tú personalmente hayas jugado, Sergio, este año. ¿Cuál sería para ti a nivel narrativo algún juego que destacarías? Vamos a empezar quizá por entre mecánicas, cómo se adaptan de bien esas mecánicas a la historia, a la diégesis, por ejemplo. Pues mira, ¿qué juego te ha marcado a ti? Por mecánicas, yo voy a mencionar un juego indie que se lanzó a principios de año, se llama A Short Hike. Es de un pingüino o un pájaro, no sé muy bien, es un animalillo, que su objetivo es, sale de casa y tiene que reencontrarse con su madre, que está en lo alto de una montaña. Y ya está, y no tiene absolutamente otra cosa más que tú perderte por los caminos y hablar con los excursionistas que vas encontrando de paso y llegar hasta arriba del todo. Una vez que llegas, acaba el juego. Y me parece precioso, ya de por sí, el simbolismo de la montaña que se ha utilizado muchas veces, por ejemplo, en Celeste, sino esa libertad de concederte el tiempo que tú necesites para llegar a la cima. Puedes perderte por los caminos, hacer misiones secundarias. El juego te puede durar o media hora o 5 horas. Y me parece una experiencia muy bonita, yo la recomiendo. Estoy viendo aquí que no lo conocía, la paleta de colores es muy suave, muy, muy linda. Es verdad que esa imagen de la montaña tan Journey o tan Celeste, sí, como decías. Qué bien. A mí me ha gustado mucho, siendo, ya ves, tú mencionas a un juego tan, tan minimalista, tan, tan cookie. Yo he disfrutado mucho en ese sentido de Ghost of Tsushima. Nunca creí que la reencarnación de ese Japón tan milenario y tan mítico pudiera estar también representado en mecánicas como en poder decir, tanto los duelos, tenía la sensación de libertad total yendo a lomo de la montura de Jin Sakai, ¿no? Entonces, en mi caso se llamaba Nobu, pero sí es que si tantas opciones que se nos ha planteado en Ghost of Tsushima, desde componer hasta tocar la flauta, hasta batirse en duelo, hasta tirar con arco, escalar, me ha parecido las mecánicas de una fluidez tan, tan cuidada que creo que han contribuido mucho en ayudar a que la historia de Jin Sakai fuera tan, tan inmersiva. Yo no lo he podido jugar, pero sí que me interesa muchísimo cómo han metido el concepto del viento dentro de la estructura de un mundo abierto, ¿no? Como ese elemento que te guía un poco. Sí, y no está forzado, porque no deja de tener ese componente espiritual, onírico, del que también bebe el personaje. Entonces, está muy, muy cuidado en eso. Creo que lo han hecho bien. Qué guay. De verdad que sí. Y así, algún otro quizá por juego en su origen, te planteo otros hitos y otros premios por originalidad. Y por pozo y reflexión de que te haya dejado, por un lado, originalidad y complejidad, que te haya impactado en eso, y por otro lado, un videojuego que te haya dejado pozo, bien por su guión, que después te haya dejado meditabundo, reflexivo o pues, calado. Quizás por forma rupturista, algo que yo no me esperaba, original, entre comillas, porque hablar de originalidad narrativa ya es un poco difícil. Sí. The Last of Us Parte 2, creo que lo más cómodo, viniendo de un título que pone Parte 2, era hacer lo que ya venía haciendo el primero, ser continuista y, sin embargo, sin hacer spoiler aquí de ningún tipo, sí que rompe el muro de expectativas. Y eso a algunos les ha sentado bien, a otros mal, pero no es un juego conformista, es ambicioso, incluso en el punto de vista o en la distorsión que hace en el desarrollo de esos personajes que ya conocíamos. Así que ya te digo, para mí ha sido una sorpresa, es incómodo de jugar a veces, por la violencia y por lo que cuenta. Pero bueno, la violencia bien llevada creo que también es incluso sano verlo. Yo me acuerdo siempre de Haneke con Funny Games, que es una película terrible, pero es que es parte del ser humano, desgraciadamente. Uy, además, ahora que menciona Funny Games, me recuerda cuando también comentamos, es que hemos comentado muchas cosas de las rupturas de cuarta pared, que esa película lo utiliza muy bien para generarte tensión y culpabilidad, y es un ejemplo. A mí con The Last of Us 2 me pasó una cosa curiosa, que es que sé prácticamente, me vais a matar, yo lo sé, pero no importa, yo lo confieso, sé prácticamente el 100% de lo que sucede, pero no lo he jugado todavía porque soy especialmente sensible a la escena violenta, entonces yo necesito conocer bien antes, aunque tenga spoilers y lo sepa, no me importa, no pasa nada, pero yo prefiero hacerme una idea de lo que sucede, sé lo rupturista que es, sé lo que sucede y le tengo mucha curiosidad y tengo muchas ganas de jugarlo para comprobar en mis carnes esto que he estado viendo, pero tengo como que tomármelo con calma porque me cuesta. Psicológicamente preparado, ¿eh? Creo que eso es así. Sí. Y luego el otro título que quiero mencionar en cuanto a que me ha dejado pozo, y me alegro muchísimo, sé que los premios, los Game Awards, nos parecen bien cuando gana el que queremos, porque somos un poco así todos, sin pretenderlo. Pero se llevó el juego a mayor impacto, creo que se llama la categoría, y creo que es muy merecido, Tell Me Why. Tell Me Why es un juego hecho por Don Knott, ya no solamente por la sensibilidad que lo caracteriza, por tratar una temática como la transexualidad, sino también el reencuentro con tus seres queridos a los que no ves desde hace mucho tiempo, el volver a reconciliarte, en este caso, con la madre del protagonista que ya no está, murió, esto es al principio del juego, no es spoiler, y por tanto tienes que formarte o tienes que construir un relato de cómo era tu madre a la que no llegaste a conocer del todo a través de lo que te van contando en el pueblo donde pasaste tus primeros años de vida. Y no sé, me parece que conjuga muy bien lo que es un pueblo con sus costumbres muy conservadores en la mentalidad, incluso en la religión, con estos jóvenes que llegan de la ciudad con una mente un poco más abierta y cómo se contrapone todo. Es un juego precioso, de verdad. Yo creo que esta Navidad creo que jugaré, porque sé que es cortito y eso, así que sí. Yo creo que sí. Y nada, ya para terminar, yo solo menciono que a mí los que me han dejado pozo, diría el 13 Sentinels, no puedo irme de aquí sin mencionarlo, y quiero celebrarle a VanillaWare, un poco lo que tú decías de The Last of Us, ¿no? De cómo VanillaWare siempre ha tenido ese afán por contar historias muy ambiciosas con narrativa multicursal, con un montón de caminos, que hicieron con Odin Sphere 5 personajes con líneas paralelas a la vez, y aquí se han atrevido a hacerlo, no anclarse ahí, sino hacerlo con 13. O sea, me ha parecido me ha parecido, a ver, se le notan las costuras, no es un juego en el que tengamos libertad, está muy constreñido, pero no es en lo que destaca, en lo que destaca es en lo difícil que es haber narrado una historia con 13 líneas paralelas y que tenga sentido y que luego cuando acabas el juego te deje ese pozo y esa reflexión que yo señalaba. Entonces a 13 Sentinels se lo celebro mucho. Y también, aunque llego tarde, pero para mí sí lo he descubierto en este 2020, What Remains of Edith Finch, que por fin lo he jugado y tenía muchas ganas de jugarlo, me ha llegado también muy hondo. Y por último, yo creo que en desarrollo de personajes me da que tú y yo vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Si tuviéramos que escoger un juego de este año que nos haya calado por sus personajes, ¿cuál es? ¿Lo dices tú o lo digo yo? Que estoy segura que estamos de acuerdo. Dilo tú. Vale, pues nuestro Final Fantasy VII Remake. Sí, ¿a que sí? Sí. Sí, es que no podíamos irnos de aquí sin hablar de narrativa y sin hablar de Final Fantasy VII Remake, ¿verdad? Que lo cogimos con muchas ganas, además, recuerdo cuando... Sí, porque es un juego que aúna muy bien lo que es el recuerdo, lo que todos sabemos, pero no se quede ahí. Es que lo que me gusta precisamente de este año tan complicado que hemos vivido es que estas obras que estamos aquí celebrando y laureando han sido valientes. Te puede gustar el resultado o no, pero no se han quedado simplemente con recrear todo lo que ya sabíamos. Y eso yo lo celebro. Y la verdad es que estamos en un momento en el que creativo muy, muy potente. Hace poco recordaba esos albores de la generación de PlayStation 3 y es como, ahí se empezó con muy poco pozo y ahora aquí, sin embargo, hemos tenido un inicio de generación en el que ya de por sí hay una sobra. Hemos terminado la generación de está pasada con obras magistrales y con muchas perspectivas de seguir creciendo y con mucha ambición entre Cyberpunk, Final Fantasy VII Remake y estos juegos y los Spider-Man, el Miles Morales también ahora, el todo, no sé, creo que estamos en un momento muy, muy bueno. Sí. Tanto en la esfera indie como en juegos más multitudinarios. Totalmente, yo estoy muy, estoy muy contento y efectivamente yo lo que celebro es que tengamos esa pluralidad de voces, ¿no? Que no todo vaya encaminado a una dirección, sino que convivan juegos grandes, juegos pequeños, voces cada una de su padre y de su madre y que eso siempre es positivo. De verdad que sí, así que sí, un año difícil, el año en el que empecé la sección con vosotros, estoy de verdad muy, muy encantada de ello y lo repito ahora para cerrar 2020, que muchas gracias por este pequeño espacio, este refugio y en la next season pues ya seguiremos profundizando en ello, yo tengo pensado traer más tramas maestras, tendremos que hablar de los arquetipos de Jung que ya prometimos y nos motivamos los dos con ello, estructuras progresivas, hablar más de lo que es transmedia y algún recurso para crear personajes como los test psicológicos de Miles Briggs o conceptos como la máscara, el doble, la transfiguración, los actantes, esas divisiones, como también señalabas antes, de esos grandes narratólogos del principio del siglo XX. De así que todavía y todos estos. Sí, sí. Exacto, el amigo Greimas, todavía nos queda mucho, mucho melonar que cortar. Qué guay, pues vamos a dejarlo aquí, pero como es la última vez que nos vamos a ver en el año, aprovecha este momento, esta ventana que tienes, no sé, dónde te pueden seguir, dónde te pueden, pues alguien tiene alguna duda o quiere conocer un poco más de tu trabajo, redes sociales, lo que sea. Pues sí, a mí la red social que más utilizo siempre es Twitter, o sea, por Twitter me podéis encontrar todo, además tengo los mensajes directos así en abierto, ahí es donde voy colgando donde los programas en los que estoy colaborando o los escritos que he tenido, cuando ya me cree mi portfolio ya os lo pasaré, pero con la red social con @nelvalai en Twitter podéis tener acceso a ahí donde se ven las publicaciones que he tenido, donde si queréis comentarme cualquier cosa y donde he publicado para los cursos que haga, cursos de narrativa y demás, ahí estará todo. Así que en @nelvalai. Eso, porque a ver si 2021 nos trae más talleres de narrativa y más cositas. Sí, sí, sí. Pues nada, pues lo dejamos aquí, de verdad, Marta. Muchísimas gracias y ya sabes que esta es tu casa, el Batallón Pluto, y ya está. A vosotros siempre. Pues nada, nos vemos. Adiós. Ponemos punto y final a este programa, un programa que, bueno, Marta nos lo acaba de decir hace un rato, tenemos ya deberes, estaba yo pensando, ¿cómo podemos hacer para incentivar la participación? Porque de verdad me encantaría que todo el mundo participase, no por nada, sino porque, bueno, creo que eso es lo bonito de esta comunidad y de este batallón, que entre todos, al final es compartir, que es de lo que se trata. Así que se nos ha ocurrido una idea, vamos a tirar la casa por la ventana, de verdad, esto es increíble. Ya pusimos esa camiseta que se la llevó con 66, ahora subimos la apuesta, ¿vale? Ya sabéis que aquí no hay respuesta ni buena ni mala, lo que queremos es participación y compartir. Pues todos los que participéis en esas 5 preguntas que vamos a dejar en los comentarios de iVoox por si no lo habéis escuchado bien, los que participen en info@elbatallonpluto.com van a entrar en un sorteo de un juego, el juego que ellos elijan, eso sí, en versión digital, para ya sabéis que estamos en pleno COVID y es difícil. El juego que les dé la gana, si se lo llevan, pues podrán elegirlo y se lo enviaremos. Hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Ya contaremos un poco cómo lo haremos, imagino que nos meteremos en random.org, lo asignaremos un número y el que salga. Creo que es importante participar porque normalmente, ya sabéis, esto de los podcasts hay una mayoría silenciosa. Por ejemplo, de los villanos, creo que en total las participaciones fueron 6 o 7. Imagínate participar en un sorteo, porque repito, no hay ganador, y llevarte tú el juego que te dé la gana. Un Cyberpunk, por ejemplo. Un Final Fantasy VII Remake, por ejemplo. Un Ghost of Tsushima, por ejemplo. Muchas cosas. Así que, por favor, participad en info@elbatallonpluto.com hasta el 31 de diciembre. Y ahora sí que vamos con la despedida. Aitor, nos vemos el próximo día. Pues nos vemos en la traca, ¿no? Final de fiesta. Yo creo que sí. Los Game Awards nos han puesto la alfombra roja para los TOTY, que son los importantes, no lo olvidéis. Así que veremos quiénes son los que se alzan en el podio, ¿no? En el Olimpo de nuestros mejores del año y quién se lo lleva. Yo estoy asustado, te lo digo en serio. Yo no sé qué va a salir este año, pero bueno. Es lo bonito, ¿no? Que también sí, jugamos sí. Aquí con la sorpresa. Ya contaremos. La magia y el misterio, sí, sí. Haremos como los Game Awards. Contaremos las bases en que nos hemos fijado para seleccionar los nominados y todo eso en el próximo programa. Y lo mismo, Atreides, que nos vemos el jueves con un contenido el más navideño de la historia de este batallón. Sí, sí, sí. Espero que no quede muy el Grinch, porque todavía no he encontrado el espíritu navideño este año, pero bueno, se hará lo que se pueda. Pues sí, yo ya te digo que yo soy muy... El año pasado me ocurrió que quería un jersey navideño. Me volví loco. Yo creo que fue el año de la tendencia esta de lo que son... Hay un de Sonic que es para verlo. Bueno, y otro jefe maestro, que no sé cuál es mejor. Pues se puso de moda los jerseys cosidos a punto, ¿sabes? Sí. Y bueno, ya me compré yo uno de Mickey Mouse. Así que... Muy bien. De navideño, evidentemente. Claro. Y nada, Sofía, que lo mismo, nos vemos el jueves con ese contenido especial. Hombre, ya estoy con el gorrito de navideño, o sea que aquí Mamá Noel Vallecana viene ahí al programa para hablar de la Navidad, claro que sí. Perfecto, pues nada, yo soy Sergio y esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos.